Cinema presenta Películas con Chicha. Películas con Chicha. Chicha. Chicha. Chicha, chicha, chicha, chicha, chicha, chicha, chicha. Películas con Chicha. Hola amigos, estamos aquí de nuevo en otro Películas con Chicha. ¡Bien! Ay, en este caso, en un ambiente aquí enrarecido, una cosa muy rara aquí, no sé si nos estarán escuchando alguien. Nosotros pensábamos que igual en el directo teníamos gente escuchándonos y todo, pues estamos aquí en directo. Hola a los que estáis en directo, pero veo que no hay ningún, que sí, hay dos personas escuchándonos, veo, dos. Muy bien, hola oyentes misteriosos, no sé si sois de la Stasi, del CSIC, estáis ahí investigándonos o qué, porque como no habláis por el chat ni nada, de ser espías o algo, aquí a los que nos están escuchando en el directo. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de La vida de los otros, que no tiene nada que ver con Perdidos, ni con los otros de Perdidos, nada que ver, estos son otros. Y vamos a hablar de La vida de los otros, una película del 2006 del director, a ver si me sale todo de corrido, Florian Henkelbong Donsmark. Que lo sepas. Bueno, el señor Florian, este, pues tiene muy pocas películas en su haber, ¿no? Un par de ellas tiene esta y El turista con Johnny Depp y Angelina Jolie del 2010, dos peliculillas, luego hablaremos un poquito de él y eso. Pero bueno, ¿quiénes estamos por aquí para hablar de La vida de los otros, de esta película que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera, ganó 50 premios internacionales, el BAFTA, el César, yo qué sé, tropecientos premios alemanes, del cine alemán, 7 premios, el récord de 11 nominaciones, bueno, mogollón de premios, es una de esas películas un poco gafapastas. Pero bueno, ¿quiénes estamos por aquí para hablar de esta película? A ver, por los estudios centrales, Estudios Palacio, Gonzalo Oliver. Hola amigos, pues la verdad que yo también estoy un poco inquieto porque tengo esa extraña sensación de que nos están escuchando y además nos están grabando. Así que voy a tener mucho cuidado de lo que digo por las consecuencias, amigos. Y por partida doble estábamos grabando. Yo estoy grabando por partida doble, por la grabación normal y la de seguridad, por si acaso. Ay, bueno, ¿quién está también por ahí por los estudios centrales? Estudios Palacio, Eduardo Edguz. Hola, majos, ¿qué tal? Pues nada, aquí encantado de hablar de este peliculón que macho. ¿Qué? Me he pasado la media hora de final llorando, ¿qué? Llorando a moco tendido. Oye, es que soy muy sensible, macho. Oye. O sea, tengo los pezones sensibles y todo todavía. Ay. Muy bueno. Un placer estar. También hemos por ahí, por Madrid, tenemos a Luigi. Hola, muy buenas, amiguete. Que además nos has preparado un Silbando Melodías. Sí, que ya lo merece este pedazo de película. Uh-huh. Que además tiene mucha amiga la banda sonora, que completaremos, hablaremos un poquito de ella y de cómo se gestó, porque es curioso, no es como se hace habitualmente, ¿no? Como poco curioso, sí. Uh-huh. Y bueno, hoy el hombre picaraza no está con nosotros, porque no lo hemos dejado, porque sospechamos de él, sospechamos que es un agente infiltrado, es el único que no tiene pelo de todos nosotros, entonces... No sé, algo raro, no sé. Y le hemos dicho que mejor que no viniera, por si acaso. ¿Y quién nos acompaña, quién ha elegido esta película, quién nos acompaña? Bueno, pues seguramente sea conocido de todos vosotros porque ha colaborado en un montón de podcasts, en el libro de Tobías, en Destino Arrakis, en el legado de Krypton, y además porque por Facebook está que lo peta, que a todo lo contesta, todos son comentarios por todos los lados, las redes sociales ahí les hace echar humo, es Quique Moya Tormo. ¡Buenas! bien. Sí, encantado. Bueno, yo es que realmente soy un enviado de estos de que me meto por el Facebook para ver si alguien se rebota y se lo digo al gobierno, así como ahora está tan de moda lo de los tweets y todo eso, a ver si encierran a mucha peña. Y yo, aparte de eso, es que tengo aquí en el cuadro, estoy mirando un micrófono que sale así de karaoke y yo creo que es que me están espiando también. Bueno, pues ya sabes, Kike, las primeras preguntas van a ser para ti, que son las de todos los programas. Aquí el guión siempre es el mismo. Y la primera es, ¿por qué? ¿Por qué elegiste La vida de los otros para traerla aquí a Películas con Chicha? Que mira que hay películas más cortas que esta para traer. Y elegiste La vida de los otros. Bueno, yo en principio porque a mí fue una película que me marcó desde el primer día que la vi. No me lo esperaba, lo que era el tipo. Me esperaba más un tipo de película normal, de espías, clásica. Pero conforme se desarrolla la película me dejó tan flipado que se me ha quedado muy marcada. Y hará un año estuve hablándolo con un par de personas por el Facebook y me comentaron que sería una buena película para este programa, y la verdad es que ya te lo envié a ti y prácticamente ya a partir de ahí salió todo. Y esta semana la he visto dos veces, una en versión original subtitulada y la otra en normal, y la verdad es que no me la arrepiento de haberlo dicho. Pues sí. No, pero la verdad que la película es muy interesante, tiene sus cosillas a favor, sus cosillas en contra, pero no deja de ser una película muy interesante que te hace reflexionar sobre un montón de cosas, ¿no? Y bueno, pues ahora, si eso, nos haces un pequeño resumen de la película, porque hay mucha gente que escucha el programa sin haberla visto, cada vez más. Me encuentro muchísima gente que, es más, escucha el programa para ver si ve la película, cuando la destripamos de arriba abajo, pero bueno. Yo puedo decirlo porque como soy oyente del programa, lo he hecho alguna vez, o sea que lo entiendo. Bueno, el resumen, así a grandes rasgos, sería pues que en la Alemania Oriental al capitán Jess Weasley, que es uno de los miembros más importantes de la Stasi, pues le encargan vigilar a un escritor y a su entorno, al escritor Josh Drayman, que de alias se llama Ladlo, y a lo que sería su entorno artístico, para intentar ver si intentan averiguar algo importante para poder echarlo de, podríamos decir, un poquito dejarlo aparte y quitarlo del mundo artístico. Y entonces él se tiene que encargar de descubrirlo, ¿no? Y esto hará pues que al capitán Whistler pues que le cambie la vida por completo y todo lo que eran sus principios y sus ideas se derrumben. Esto es lo que sería más o menos un resumen a grandes rasgos de la película. Muy bien. Bueno, y ahora, pues, si eso, hacemos una rondita para ver cómo estamos cada uno, si nos gusta, si no nos gusta, porque esta es una película que puede ahí gestar opiniones contrariadas, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo estamos cada uno, en qué posiciones estamos, que yo tampoco lo sé, ¿eh? La verdad que no hemos hablado mucho antes de empezar a grabar, que normalmente hablamos y ya sabemos de qué pie cojeamos, pero yo aquí sí que no lo sé. A ver, comentar por ahí. A ver, Gonzalo, cuéntanos. Pues esta película es una La vida de los otros es una película que es plana, que es sin sentimientos, que es lenta, que no transmite emociones, pero es acertada totalmente. Digo que es acertada porque en aquella época, en los 80, en Alemania del Este, es que la vida era así. Era pues eso, sin sentimientos, plana. Vamos, no había alegría, no había ninguna. Y entonces, incluso el tío de la Stasi, bueno, incluso los personajes también son tristes, pobrecitos, incluso de la Stasi siempre viste de gris, ¿sabes? Siempre está el tío de gris ahí porque es un tío, vamos, es el del aparato del partido, el aparato del Estado, y es así como era la vida entonces. Que sepáis que en el 89, que es cuando cayó el muro de Berlín, en el 89 5 millones de alemanes del Este, 5 millones, estaban directa o indirectamente vinculados a la Stasi. Joder. O sea, que todos sospechaban de todos, pero incluso se ha sabido que incluso había hermanos que a través de la Stasi se espiaban mutuamente. Eso es. Y esto es el ambiente que transmite la película, y lo transmite muy bien. Fantástica película. Muy bien. A ver, Eduardo, coméntanos. Pues a mí me parece una película maravillosa. O sea, es súper emotiva. Me parece que tiene unas interpretaciones magistrales, porque lo que dice Gonzalo, en el fondo tiene razón. O sea, la película es triste porque por la situación donde... Es que no dan motivos. Pero es que parece hasta un documental a veces, porque es que está tan bien hecho que dices, joder, macho, esto parece que está... Sí. Es verdad todo lo que transmite. Incluso están todo el tiempo las calles vacías, sin gente, sin nada, es que no hay ¿verdad? Ni Dios, o sea... No hay ni Dios. Es una pasada. Encima, claro, esta película que es del 2006, pues claro, hacía ya unos cuantos añitos de la caída del muro. Sí, pero unos, claro, unos 15 años. En Alemania Oriental, en el Berlín Oriental, todavía se hay muchas de estas construcciones de, así tipo soviéticas que había sin alma y sin sentimiento, así con ventanitas ahí, que parece todo muy edificios muy... Sí. Eso. Y esta vez que la he visto otra vez, o sea, la había visto solo una vez hace muchos años cuando se estrenó y eso, y esta vez me ha gustado más todavía. O sea, hombre, claro que sí. Me ha gustado más. Le he sacado más jugo, le he sacado más hombre, chicha. Hombre, chicha, tiene chicha. Un montón de chicha. Uf, nos vamos a hartar aquí de hablar. A ver, Luchi, coméntanos. Bueno, yo puedo decir lo mismo, que me ha parecido una estupenda película. Quizá estoy de acuerdo con Gonzalo en que las interpretaciones se quedan un poco por debajo de lo que es el argumento y la ambientación de la película. Una película además que no se ensaña, digamos, con las torturas de aquellos años, y nos enseña más la cara de, digamos, del miedo, este contenido que tenía la gente en un régimen como el que estaba viviendo Alemania. Sí, eso es un aspecto más psicológico. Así que para mí un peliculón, me ha gustado mucho. Y me voy a adelantar ya un poco, pero diré que Jared además proporciona una banda sonora de lujo. Muy bien, pues a mí también me ha gustado la película, también me pareció que está muy bien, que transmite de una forma sensacional eso mismo, o sea, la tensión en que se vivía en esa época, en el que no podías hablar ni decir nada en ningún sitio, porque cualquiera podía ser un espía, o en cualquier momento te podían estar espiando, y todo lo que dijeras podía ser utilizado en tu contra. Te podían detener por cualquier cosa que se te escapase así sin querer, y vamos, se podía liar parda. Y entonces esa tensión de no poder hacer nada, de como se ve en la misma película, que la maruja que vive enfrente, que es una señora de su casa, es que tiene que andar con mil ojos porque por lo mínimo que se le pueda escapar o que pueda hacer, claro, que le quitan la beca a la hija, le quitan la plaza de estudios, pero a cualquiera, o sea, ya no es que fueras un intelectual o que fueras alguien, pues eso, con peso en ciertos sectores, ¿no? Bueno, que una maruja, al pescadero, cualquiera podía ser investigado y cualquiera podía sufrir la ira de la Stasi, ¿no? Y del régimen, ¿no? Y esto yo creo que se plasma muy bien en la película, en todos los aspectos. Además que está muy cuidada en todos los aspectos. O sea, ya hablaremos de fotografía, cómo está plasmado todo para generarte esa tensión. El vestuario me parece importantísimo, que ya lo apuntó por ahí un poquito Gonzalo. Pero es que está súper estudiado la ropa que lleva cada uno, cómo los intelectuales llevan pues ropa más de intelectual, pero a la vez se ve que es una ropa que tampoco es que sea una ropa, porque no había pasta, ni en aquella época no tenían un duro, ni había muchas cosas en Alemania. Sin embargo, ellos son un poco más pudientes, entonces llevan sus jerseys de cuello alto, así, ¿no? Los que son los hipster ahora, ¿no? Los gafapastas y los... Pues son un poquito así, ¿no? Los culturetas, en la época eran culturetas, ¿no? Sí, intelectuales, sí. Pues visten así, ¿no? Visten como culturetas. Sí. Luego, como lo bien que viste, por ejemplo, Weisler al principio de la película, cuando él trabaja para la Stasi, como al final, cuando después de la caída del muro, cambia totalmente la forma de vestir y parece que viste de mercadillo, ¿no? El hombre. Sí. O sea, es que está súper estudiado al detalle, o sea, desde vestuario, o sea, peluquerías, todo está súper estudiado para la película. Y en ese aspecto, pues sí que la película puede resultar fría, pero a la vez es lo que transmite, y sí que me resulta igual en contra de la película, que es un poquito larga de más y que se reitera demasiado en transmitir diferentes conceptos, ¿no? O sea, para transmitirte, por ejemplo, que Weisler es inhumano, no te lo hace solo una vez, sino que te lo hace dos, tres veces, te lo hace al principio cuando está explicando el interrogatorio que está haciendo, lo ves en el interrogatorio lo frío que es, ves que hay un alumno que le dice, pues es que eso que estás haciendo me parece que es inhumano, ¿no? Y entonces ya le pone una crucecita diciendo, uy, a este tío hay que investigarlo, ¿no? Y luego también lo hace posteriormente, pues cuando con la vecina, como he dicho, cuando ponen todo el piso, preparan todo el piso, le ves esa forma de inhumana de ser con la vecina, ves su piso como está completamente vacío. Ya, creo que es un poco reiterativo a la hora de transmitirte ciertos conceptos que ya los has visto en una secuencia y sin embargo te lo da en otra secuencia y en otra secuencia. Cuando se humaniza, por ejemplo, el no informar sobre una situación, en vez de hacerlo solo una vez para que veas que se ha humanizado, no, lo hace tres veces o cuatro. O sea, con lo del coche cuando pasa por la frontera no informa, con lo de que está escribiendo el artículo no informa, antes de todo eso, con el niño en el ascensor, que es una escena de que a mí me parece muy cachonda, que me parece así muy graciosa, que es la de la pelota, ¿no? La del niño que entra en el ascensor y le dice, pero ¿es verdad que tú eres de la Stasi? Y el otro le mira, ¿y tú qué sabes que es la Stasi? Si tú eres un crío, dice, mi papá dice que son hombres malos que se dedican a meter en la cárcel a la gente. Y tú le dices, ¿cuál es el nombre de tu...? Sí. Pero claro, como ya es humano, ya se ha humanizado, ¿no? En ese proceso paulatino de humanización que nos muestra la película, que ya veremos, ya explicaremos, en ese momento le dice, la pelota, ¿no? Como dice, bueno, ya soy humano, ya tengo buenos sentimientos, ya no soy la persona que era antes y ya no voy a informar, ¿no? O sea, te lo repiten varias veces la misma idea, ¿no? Y te la hacen demasiado reiterativa y a mí me parece que eso alarga la película y que tampoco era necesario. Pues a mí me parece todo lo contrario, yo le echaría media horica más a la película. Porque el proceso de intercambio de bueno a malo, o sea, de malo a bueno, perdón. Sí, es muy poco a poco. Sí. Sí, entonces, yo creo que hay un salto ahí que dices, onda, ya se ha vuelto bueno. Sí, de repente. Ni te has enterado, maño. Sí. ¿Ah? Dices, va, será porque pues tiene envidia un poco de los sentimientos que tiene la pareja y tal, porque se acurruca y todo, ahí como si estuviera con ellos y tal. Yo qué sé. Sí. A mí me falta incluso. Yo tengo una teoría que me la acabo de sacar de la manga. Sí. Que yo creo que este tío era bueno siempre. Lo que pasa es que tenía una doble cara, ¿vale? Sí. Tenía una doble cara pues en la escuela, porque para que no le descubrieran y todo eso. No, yo creo que tenía una doble cara. En desacuerdo. Yo no lo veo, según vayamos avanzando. Yo no lo veo tampoco. Yo también veo. Yo el punto de inflexión. Porque, mira, te voy a decir una cosa. Porque dicen en el teatro, cuando están viendo la obra de teatro, que es cuando le dice. ¿Este qué? Este es fiel, ¿no? No, entonces el otro dice, a por él, a por él yo, claro, sí, porque a mí me gusta la cultura, me gusta, en el fondo a él le gustaba un poco. No estoy de acuerdo con tengo esa teoría. Dice, vamos a espiar al intelectual, porque sospecha a todo el mundo, el egoísta sospecha de todo el mundo. Mira que le dice su coronel, le dice con él. Este es un tío del partido, este es un tío del Estado, este piensa que Alemania del Este es el mejor país del mundo mundial. Y va y salta de Weisler a por él. ¿Pero por hay qué? Que investigar. Porque le admira. Sospecha de tutti mundi. Es que es mi teoría, bueno, de todas 100. El tío le admira a la actriz, se le caen los calzoncillos cuando la ve y hermosa. Habla con ella en el bar. ¿Y qué opina Quique de todo esto? Bueno, vamos a ver. Hablando un poquito sobre lo que yo opino de la película, para mí me parece una película redonda, ¿vale? Mi opinión es que es prácticamente perfecta. En el tema de las actuaciones de los actores, yo opino que están todos prácticamente perfectos, menos la actriz, ¿vale? A mí Cristina María es la única que no me termina de transmitir todas las sensaciones. Exactamente. ¿Vale? La veo muy ambigua a la hora de expresarme las cosas. Cuando incluso hay momentos de interrogatorio que no la veo sufrir, en momentos que tiene que sufrir la veo demasiado impasible, ¿no? En es ese aspecto... Es un poco la fuerza de la situación, ¿no? Sí, además ella es actriz y... Correcto. Bueno, y luego es eso, o sea, es que en ese momento tampoco podías desarrollar tu expresividad así de buenas a primeras, ¿no? O sea, estabas reprimido. Pero como antes han tenido durante, porque eso ya estamos hablando un poquito a tres cuartos de película, como resulta que antes hay una serie de inconversaciones entre el escritor y ella, ¿vale? Debería de ser más resistente en un principio. No sé si me entiendes, porque ahí hay unas conversaciones de a la hora de ir contra el régimen o ser más fuertes, ¿vale? Entonces veo que se derrumba demasiado a prisa y hay una serie de miradas y de gestos que no me terminan de transmitir lo que yo en principio opino que hacen el resto de actores. A mí, por ejemplo, el capitán Whistler me parece que en todo momento estoy pensando lo que él está pensando, o sea, empatizo con él en todo momento. Cuando es frío, cuando es calculador, cuando, porque él tiene momentos, sobre todo los primeros 20 o 30 minutos de película, sí, que sí, es cuando más frío es, y es calculador, es perfeccionista, que él de momento solo trabaja para el régimen, tiene unas ideas claras, lo veo de una manera, hasta un momento concreto, que es cuando tiene la primera charla con el teniente coronel, que es el que le encomienda la misión, que están en el comedor, que pasa lo del chiste, que es un momento buenísimo, que es cuando él, que es cuando le comentan el tema de la matrícula, que es una matrícula que él ha apuntado, y le dice él que es del ministro, a partir de ahí cambia todo. Y ya empieza Whistler a tener esos cambios de pensamiento, de ser un poquito más ambiguo a la hora de hacer las cosas. Entonces yo creo que el escritor, el Lars Whistler y toda esa serie de gente me lo transmiten todo, y Krista Marie es, más que nada lo digo por el tema de lo que estábamos diciendo, de que los actores están un poquito por debajo. Yo opino que están todos prácticamente perfectos menos ella. No sé, yo la veo bien y la veo además coherente. Ese cambio que tiene al final, o sea, eso de que ella al final siempre se va a dar al régimen y va a ser una soplona, es que ya empieza desde el principio, porque cuando el ministro la acosa, aunque ella no quiere, al final ella sucumbe, porque es su forma de ser. Además, hay un momento en la película en el que hacen una catalogación de artistas, ¿no? Hay una tesis doctoral que está escribiendo uno y que se la está llevando el teniente coronel, ¿no? Que además le dice, no, nunca, yo no doy sobresalientes, así como así, le voy a poner notable, aunque esto está de puta madre, es una tesis que te cagas, notable, punto. Y esa tesis es una investigación para catalogar a los intelectuales y artistas. Correcto. ¿No? Entonces tienen cinco y hablan de que George Drayman es de la categoría 4 y explican el proceso que utilizarían para conseguir romperle, ¿no? Para conseguir destrozarle psicológicamente, ¿no? Pues otra categoría sería el de ella. El de ella está bien claro cuál es. Ella es una persona a la que con poca presión te la llevas a tu lado y la puedes utilizar. Y lo hace el ministro y luego, al final, lo hace también el teniente coronel. Claro. Eso está claro. Lo que pasa es que esta película está bastante clara toda, porque yo creo también Gonzalo ha dicho que es una película plana. Yo opino que es bastante plana, pero porque es muy perfecta, o sea, está todo muy bien escalonado, tiene una evolución muy lineal, no es una evolución así con muchos saltos. Yo la veo lineal, bastante que sea todo, lo pillas todo en todo momento. Simplemente tengo un par de dudas en la película, ¿vale? Yo, por ejemplo, en la película tengo la duda de que si el ministro y ella ya llevan un tiempo liados, porque llega un momento en que me da la sensación que a lo mejor incluso están liados anteriormente de la fiesta, ¿vale? Porque hay un momento en la fiesta que ves como hay una imagen que está tocándole el culo al ministro y ella se aparta un poco y poquito después pasa lo del coche, porque tan pronto se pone a investigar Whistler y apunta lo de la matrícula, es la primera o la segunda noche. O sea, da la sensación de que ya llevan un tiempo antes incluso de la fiesta. Sí, eso sí, está claro. Eso es una pregunta que yo os tenía puesta aquí. Es porque claro, el teniente coronel se lleva a Whistler al teatro y el mismo, y Whistler además se sorprende y dice, pero tú a qué vienes aquí, si tú solo vienes a mí cuando quieres, cuando quieres algo, ¿no? A pedirme algo, ¿qué es lo que quieres? Entonces te dice, no, solo te quiero invitar al teatro. Claro, ahí está la duda que no nos despeja la película, es, ¿le invita al teatro porque de verdad le quiere invitar al teatro? O ya de antemano el ministro ya le ha dicho, oye, a este tío igual me lo tenéis que investigar, empieza a moverme por ahí el percal. ¿Por qué le invita al teatro a Whistler, es que realmente? Cuando se lo comenta en la clase, el teniente coronel le dice, vamos porque irá el ministro. Una de las cosas que dice es que irá el ministro, ¿vale? Y cuando coge los anteojos el miravistas Whistler, el compañero, el teniente coronel, le dice quién es, y es cuando él se queda. No sé si se lo dice de manera directa, para que lo haga directa, o un poquito así de soslayo para que le diga su opinión sin él presionarle en ningún aspecto. Y luego, el superior de Whistler, él solo quiere ascender. Él solo quiere ascender. Y le importa un pito, yo creo, todo en general. Porque él sí que puede bromear de la Alemania del Este. Los demás no. Él sí. Él se le atrae un poco todo al pairo. Y lo que realmente el otro, el ministro, sí, simplemente quiere que espíe al actor, o sea, al director, simplemente porque le gusta a su novieta. O sea, porque quiere zumbársela. Sí, y está celoso. Es más guapo que él, es más delgado y encima se la zumba todos los días. Claro. El ministro lo que es un negociante fantástico. Es un negociador que te cagas, el ministro. porque te da una orden y te ofrece un premio. Sí. Dice, investiga a este que te ascenderé. Sí. A la novia también le dice, folla conmigo que actuarás. El ministro es un tío cojonudo. Sí, y el otro le dice, sí. Venga, Whistler, espíamelo y a ver si me sacas algo, que ya verás que bien nos va. Pero los es, dos. Fíjate si es cojonudo, fíjate si es cojonudo que el ministro no tiene cartera. Había sido ministro de Cultura, ministro de no sé qué, ministro de no sé cuánto, pero ahora es ministro solo, de nada. Punto. Fíjate, sí. Y bueno, que el Whistler sí que se le ve que dicen, ¿qué pasa con esto? Estos están de cachondeo cuando se entera que el otro está liado, el ministro está liado con la actriz y tal. Este solo quiere hacer chistecitos de la Alemania del Este y tal. Y el que se supone que sí que es un patriota, dice, coño, aquí están todos de cachondeo y yo aquí voy a ser el único tonto. Es que, claro, bueno, yo creo que se da cuenta un poco de eso. Claro, es que para mí esa conversación es la clave de la película. Si comentásemos las tres partes que yo no me he fijado, posiblemente ahí cambia la película. Para mí es la clave y es cuando él, porque si os das cuenta en esa escena, empieza con que van a comer, le dice el teniente coronel Grubitz, le dice, vámonos a la parte de los mandos, y le dice él, no, nos quedamos aquí, que el socialismo empieza por algún lugar, ¿vale? Uh-huh. Diciendo, aquí somos todos iguales. Ahí vemos ya la diferencia de carácter entre los dos, sobre ser compañeros de clase, sí. Que ellos eran compañeros de clase, uno decide ir a mandos, el otro decide dar clases, y vemos ya la diferencia de caracteres entre uno y el otro. Uno mira por sí mismo y el otro mira por el régimen. Podríamos decir que este tío sí que es un tío que tiene unos principios y unas ideas. Y esa escena es magistral porque empieza con esa conversación, sí. Pasa lo del chiste de la mesa de al lado, que en todo momento Whistler no cambia la cara, ¿eh? Y Grubitz está, bueno, ya veis la evolución que tiene ese momento, ¿no? Con el chiste que le dice al compañero, que al chaval, que continúe contando el chiste, y luego acaba contando un chiste él. Mucho, y, muchísimo más burro, bueno, que, muy burro. Que el otro. Claro, claro, es, uh-huh. Y es bestial porque esa escena termina, que luego si queréis esa escena podemos comentar un poco, sí. Pero me parece sublime. Sí. Y al final de la película sí. Hay un detalle que es que yo me di cuenta la segunda vez de ver la película, ¿eh? Que es, es brutal, ¿eh? Sí. A mí me parece maravilloso. Dilo, porque Di el detalle, ya cuéntalo. Bueno, el detalle, claro, el detalle chaval es que también, ¿no? Claro, que el que está oyendo la radio de que han tirado el muro, resulta que es el chico que, y ese es el sitio donde van a, donde degradan a todo el mundo que ha cometido alguna cosa contra el régimen, ¿no? Claro, pero es que la escena parece que termina en nada. Claro, sí. Porque, claro, es curioso porque la escena termina y dices, bueno, no ha pasado nada, porque el comentario de Grubitz es, bueno, estaba de broma tal, y cuenta el chiste, sí, y se termina la escena y ya no tienes ninguna noticia más de ese chaval. Sí, pero aunque termina la escena y te dice que no va a informar y que no va tal, realmente es la tensión del lugar y del régimen, ¿no? Que aunque te digan que no van a informar, unas narices, tú, o sea, si tú eres el que ha contado el chiste, tienes que estar acojonado porque tienes que pensar que en cualquier momento eso lo van a utilizar en contra tuya, o van a informar, o al final va a salir, porque al final todo se sabe, porque aquí todo el mundo tiene secretos, pero al final todo el mundo acaba saliendo los secretos de todo el mundo. Me parece, además, esta película, yo creo que todos los momentos así con mucha tensión están muy muy logrados. O sea, es que me parece brutal. Tiene 5 o 6 escenas, no sé, incluso momentos íntimos que está él escuchando. Sobre ser momentos románticos, hay momentos de tensión y me parece que está... Yo, cuando dijiste el otro día, cuando comentaste la película anterior y hablasteis un poquito de esta, cuando dijiste lo de los $2 millones, sí. Yo me quedé helado. Sí, sí. Pues sí, sí, fue una cosa, un presupuesto bajísimo, $2 millones, 1,6 millones de euros. Pues bueno, los actores solo cobraron un 20% de su salario, cobraron muy poquito. Luego además, pues apenas, como no tenían presupuesto, apenas se construyó ningún decorado. Todo lo que vemos son localizaciones reales, los pisos son pisos reales. Y luego también se utilizó el mínimo atrecho posible. O sea, aunque hay atrecho y hay elementos de la Alemania del Este, no querían meter mucho porque además no quería que la gente se estuviese, como pasa por ejemplo en una película que a mí me parece fabulosa, muy divertida, que era de Goodbye Lenin. Pero te pasas toda la película y ellos mismos además lo potencian con el bote de pepinillos de la época, con la etiqueta de no sé qué, el detalle de no sé qué, el cartel de tal sitio. Aquí no, aquí intentaron meter los mínimos elementos posibles para que no llamasen la atención y queda todo muy minimalista, queda todo como mucho más real y mucho más económico, ¿no? Además, sí, pero en ese aspecto yo creo que la película es es perfecta. Y es más, a mí, al principio de la película, cuando ya empiezan a investigarlo, yo, uno de los ratos con los que más disfruté es cuando están registrando la habitación del escritor para clavarle todos los micrófonos y todo, que está todo controlado con los 20 minutos y todo. Me parece que es que está muy, muy, muy logrado. Sí, además esa secuencia dice mucho. Le dice mucho porque, es que está hecha de forma magistral, con mucha tensión. Esos 20 minutos te los cuentan de pe a pa, con la profesionalidad que tienen a la hora de meter todos los micros, de ponerlo todo, de tardar esos 20 minutos, y luego la frialdad y la información que tienen, que parece que son técnicos, pero a la hora de salir, cuando se encuentran con la vecina, ¿no? El tema de la vecina. Se lo saben todo. Vamos, se lo saben todo, la hija, dónde está estudiando, cómo se llama ella, todos los datos de todos los del edificio se los conocen de pe a pa. Y vamos, esa secuencia a mí me parece buenísima. Y luego que además utiliza a esa vecina después, con esa tensión, para la escena de la corbata. Correcto. Cuando el otro no sabe hacerse el nudo de la corbata, y entonces llama a la vecina que la ve y dice, oye, me haces el nudo. Y claro, la otra está acojonadita. Acojonada. Y claro, encima él le dice, tú sabes guardar un secreto, ¿no? O sea, juega con el rollo de los secretos, ¿no? Tú sabes guardar un secreto, ¿no? De que yo no sé hacerme el nudo, ¿no? Que mi mujer se piensa que yo sé hacerme el nudo. Y la otra está pensando, si tú supieras solo el secreto, que sé yo, lo gordo que es, y no te lo puedo contar. Y está, y la ves allí en tensión, que no puede hablar, que las manos le tiemblan haciéndole el nudo, ¿no? Y el otro además le dice, pero ¿te pasa algo? ¿Estás bien, no? Y el Whistler está escuchando ahí, sí, diciendo, ay, a ver si se va de la boca esta vieja y le jode todo el chiringuito. Sí, sí. Pues mira, yo eso, lo que ha dicho antes Eduardo, del proceso de humanización que es así radical y que él es un buen azante, yo creo que no, ¿eh? No, yo tampoco. Yo creo que el tío es es inhumano. Yo creo que nos lo muestran con el tema del alumno y con varias cosas que hemos dicho, de que él es totalmente inhumano. Y sí que veo, es un proceso paulatino que como dice Quique, comienza con esa conversación en la cafetería y sigue con el momento. Yo creo que el segundo acto humano ya que hace es el tocar el timbre para avisarle a Dreyma, ¿no? De que su mujer anda con el ministro, ¿no? A ella se empieza a interesar por la pareja, ya empieza él a humanizarse, y luego la humanización es progresiva, tiene un segundo acto humano que es que empieza a cometer errores. Este hombre que nunca ha cometido ningún error, que recrimina al que va a venir en el segundo turno, ¿no? Que hacen turnos de 12 horas ahí de escucha, le recrimina que ha tardado 5 minutos en llegar, que llega 5 minutos tarde. Pues cuando llega la segunda vez él a hacer otro turno, resulta que está dormido Dreyma, ¿no? Es un fallo que tiene ahí. Eso es otro acto humano. Otro acto humano que tiene posteriormente es la prostituta. Correcto. El contratar a la prostituta, él que nunca jamás ha contratado a ninguna prostituta y que nunca jamás ha necesitado de actos humanos, porque él es un ser por encima de todo eso y un ser inhumano, aquí contrata a una prostituta, ¿no? Y esto es otro acto humano que comete, que además la prostituta era una prostituta real, porque Florian hizo un casting a prostitutas para el papel y se entrevistó con prostitutas de la Stasi, porque la Stasi, como vemos además en la película, parece que no está mal visto la prostitución, y además ella llega y según llega le dice, pero ¿quién te ha abierto la puerta? Y la otra, bueno, si yo no salgo de este edificio, si yo soy las prostitutas, sí, de este edificio, porque además luego le dice, a la 1:30 tengo otro cliente, y mira, le dice, pues no vas a llegar, y dice, no, tú tranquilo que llego, que debe ser el del tercero o el del cuarto. Además, esa escena, sin decirte que es la primera vez de él, por decirlo de una manera, sí, te lo deja clarísimo, sí, que sí, es sí, prácticamente la primera vez en el cual él ha recurrido a una relación sexual, por decirlo de una manera, o un contacto con otra persona de manera cariñosa, ¿vale? Por lo que estáis diciendo vosotros del personaje, a mí lo que me da la sensación es que es un personaje que, como ha vivido, vamos a decir, que desde el principio, desde niño, una vida tan lineal, tan fría, tan de dictadura, por decirlo de una manera, que no conoce otra vida. Entonces, en el momento en que conoce otra vida, que ahí es un momento que tengo yo de duda también, porque realmente yo no sé por qué él cambia un poquito de opinión, porque se enamora de ella, enamora de la vida de la pareja, se enamora... Es que hay varias lecturas. Está la lectura de que yo creo de que él se puede enamorar de ella porque ya en el primer momento en que la ve en esa obra de teatro ahí diciendo, he tenido una visión y tal, y ya la ve ahí la primera vez, a él le brillan los ojillos de una forma diferente, ¿eh? Y eso es una labor de interpretación de Ulrich Mühe, que la verdad que con un pequeño detalle, un brillo que le da en el ojo, ya empiezas a intuir que él ahí ya parece como que empieza ya a cambiar un poco, ¿no? Y eso es una lectura. Y luego la otra lectura es que lo que le cambia es el arte, ¿no? Porque, por ejemplo, el siguiente acto humano que tiene es roba el libro amarillo ese de poemas o de una prosa así poética y se pone a leerlo. Entonces, pero eso como... ya le viene después de lo del ministro, de que él sepa todo el tema del ministro. Sí, entonces sí. Ahí hay un cambio un poquito más. Sí. Pero yo ahí todavía no tengo claro... Pero es como el giro, ¿no? El giro final que sí, da es, yo creo, correcto, que es el tema del arte, ¿no? Que el arte sí es el que le termina de cambiar, ¿no? Porque le hace esto y luego ya está la imagen icónica de la película, que es él escuchando y Drayman tocando el piano, que además es cuando Drayman dice la cita esta de Lenin, que dice que tuvo que dejar de escuchar esa canción, esa melodía, porque si no, no hubiera acabado la revolución, ¿no? Y entonces dice, pero ¿puede alguien escuchar esta música y ser una mala persona, ¿no? Y ahí es ese momento que además está rodado de forma magistral, porque está hecho con un traveling circular alrededor de los dos, cortando el plano y pasando de uno a otro, como uniendo a los dos personajes en un solo plano, ¿no? Con ese movimiento de cámara alrededor de ellos, que está, bueno, es que está muy bien conseguido desde lo que es la dirección, ¿no? Y que se le ve la lagrimilla. Y además, sí, claro, sí, va girando y él está llorando a moco tendido, ¿no? Y, sí, para él es a moco tendido, sí, sí. Joder, imagínate, con lo tío que es esto y está ahí llorando. Claro, este es el otro. El arte es lo que le da el giro final para convertirlo en persona, ¿no? El arte, la cultura. Claro, pero tenemos en cuenta que él, para tocar la sonata, anteriormente ha muerto el compañero, el que es exdirector de sus obras de teatro, Albert Jeska, que sí, entonces, claro, él empieza a tocar la sonata que le ha regalado en el cumpleaños. O sea, y antes hay una llamada que también está oyendo la Whistler, que es cuando le dicen que Jeska se ha suicidado, que es cuando Whistler oye lo que dice el escritor, Laszlo, que es cuando empieza Laszlo a querer rebelarse contra el régimen, ¿no? Que ya le parece un poco injusto, porque hasta ese momento Laszlo es un defensor del régimen. Sí, hasta sí. Porque todos le recriminan, sus compañeros, Paul Huster, que sí, es sí, otro escritor muy, muy rebelde, incluso Christian, incluso la Marie, la novia, también se lo recrimina, porque él le dice que se rebele y le dice, ¿y qué quieres que haga? Si tú estás haciendo lo mismo que yo. O sea, ahí de un momento, sí, todos los personajes vamos a decir que tienen una opinión y todos los personajes empiezan a tener una evolución y van todos juntos. Cada uno tendrá una evolución diferente, pero van todos en paralelo. Incluso Christa Marie va por circunstancias. Su evolución es al contrario y Laszlo y Whistler, su evolución es en contra del régimen, por decirlo de una manera. O sea, sí. Pero bueno, George Drayman, también es verdad que él siempre ha tenido, aunque ha defendido el régimen, siempre ha tenido una mente abierta y nunca ha tenido problemas con el régimen. Nunca ha tenido problemas porque nunca ha sido crítico con el régimen. Sí, pero también no ha tenido problemas porque, si aquí ya nos metemos en por qué falló el régimen comunista. Y aquí yo creo que es que él se encuentra con ese fallo que tuvo el régimen comunista, que fue el poder sí, que no hace a todos iguales, y el régimen comunista en teoría está muy bien y todos son iguales y todo es maravilloso y el proletario tal y todo está muy bien, pero ¿cuál es el problema? El poder corrompe. Aquí, cuando se encuentra con un ministro que tiene poder y que parece que está por encima de los demás cuando deberían de ser todos iguales, aquí es cuando se encuentra de lleno, ¿no?, con los problemas que tuvo de verdad el régimen comunista, que es, hay unos poderosos que quieren seguir manteniendo el poder. Sí, por bien personal, pero no por el bien del régimen. O sea, claro, hay un momento en que, claro, actúan por un bien partidista, por un bien personal, que es cuando se da cuenta también Whistler de eso, que dice, uy, aquí estoy yo investigando a este personaje porque le interesa al ministro y para beneficiarle personalmente, no porque al régimen le interesa. Porque hasta ese momento Whistler es defensor del régimen y él cree que está haciendo las cosas por el bien del régimen, hasta ese momento. Ojo, o sea, y Drayman también es un... En el fondo, un defensor del afortunado, o sea, dentro sí, del claro, está muy bien visto. Sí. Tiene muchos libros, tiene revistas, tiene de fuera también libros de fuera, o sea, que le han dado un poco de manga ancha a este hombre porque hace unas obras de teatro que para de propaganda. Sí, de propaganda totalmente. O sea, también en el fondo está metido en el régimen. Está en el ajo, sí. Está en el ajo, sí. Y está en un alto escalafón del claro, cultural. Sí, pero también es lo que le dice la mujer. que en el fondo, igual que la prostituta, que al final la prostituta que contrata Weisler es la menos prostituta de todos, o sea, vende su cuerpo y ya está. Pero claro, la mujer le dice, pero aquí todos nos terminamos prostituyendo, ¿no? Al fin y al cabo, porque si ella se prostituye con el ministro, digamos así, se vende, también le recrimina a él que también se vende, ¿no? Y que también vende, claro. Porque él, en el fondo, aunque él hace las cosas por el régimen, siempre es de mente más abierta y en cierto modo se está prostituyendo para poder representar sus obras, porque sabe que si de verdad contara y dijera todo lo que de verdad piensa en el fondo, no, claro, sus obras no se expondrían, ¿no? Igual que está el director que se suicida así, que no, el Albert que no puede dirigir, que está en la lista negra que no existe. Sí. Oye, es cuando da el salto Draiman, cuando se muere su amiguete, cuando se suicida, cuando da el paso a escribir el artículo para la revista, que es un momento también muy chulo. Y el momento del coche igual, claro. Y el anterior momento, que es el del coche, que va un poquito antes de cuando va el director del periódico, el editor del periódico, me parece que es una escena sublime. O sea, es que yo creo que esta película, en ese aspecto, es lo que estoy comentando. Yo creo que tiene una evolución y por eso creo que no le falta nada, y ni que le sobran minutos. Para mí es que es necesario en todo momento para tú ver esa pequeña evolución que tiene cada personaje, cada momento, el ministro, el teniente coronel, porque tú ves como el teniente coronel también empieza a ver pronto que Whistler no es el mismo. No es el típico tío frío, y empieza a pensar mal, sí. Pero es una evolución que va poco a poco. Y como él ha sido compañero de escuela y es amigo, pues por otra parte no puede mal pensar del mejor personaje, o sea, del mejor espía, podríamos decir, de la Stasi, porque se le considera el mejor, prácticamente. Entonces, ves que quiere pero no quiere. Y le da otra oportunidad y no termina de... Pero por otra parte... le interesa que salga algo y que investigue y que continúe investigando. O sea, en ese aspecto, es que todo tiene una cantidad de escenas. Y mira, la película es lenta, que si podíamos ponerle un pero a la película, que yo no se lo pongo, es que es un poquito lento. Pero es que está pasando en todo momento algo, en todo momento. No para, sí. Y ¿no? Están describiendo la manera de vida que llevaba la Alemania Oriental, que para nosotros eso es una joya, o sea, porque nosotros en los 80 no teníamos ni puta idea cómo se vivía en la Alemania Oriental. Claro. No. Pasa en la década de los 80, ¿eh? Es que yo, si a mí me lo dices, yo digo, bueno, eso es la década de los 70. Pero es que es toda la década de los 80. Sí. Y eso hace 4 días, ¿eh? Sí. Hombre, es que hay que ponernos en situación. En aquella época, y yo creo que por eso cayó el muro, la frontera, digamos, era muy pequeña entre el mundo libre, digamos, occidental y el régimen comunista oriental. Entonces, era previsible que en algún momento ocurriera lo que ocurrió. Además, había ya mucha gente, muchas familias que, digamos, que se paseaban de una Alemania a otra sin ningún problema. Eso seguramente provocaba también unas envidias, digamos, y también, por otro lado, una curiosidad por saber qué puñetas había ahí fuera. Sí, entre ellos, mira, ahora aprovecho para tener aquí datos de producción. Sí, entre ellas la familia de Florian Henkel. Hablo un poquito de Florian Henkel, que estamos aquí. Pues mira, este hombre en realidad procede de una familia aristócrata. Nació en el 73, o sea que es relativamente joven el hombre, ¿eh? Creció en Nueva York y, como hemos dicho, es hijo de un conde y sabe muchísimos idiomas, sabe alemán, inglés, italiano, ruso, los habla de forma fluida, es muy alto, mide 2,05 metros, es un tío enorme, y luego tiene estudios de literatura rusa que hizo en Leningrado, tiene un máster en filosofía, en política económica y estudió dirección de cine en Múnich. Y curiosamente escribió el guión en un monasterio cisterciense en Viena, en el que su tío es el abad del monasterio. Consiguió la fama con así y la pasta para producir esta película con su primer corto, Doberman, que bueno, estuvo por ahí recorriendo festivales y cogiendo contactos y aprendiendo mucho. Y el guión se basó precisamente en esas experiencias que él tuvo cuando era un niño y cuando visitaba con su familia la Alemania del Este, que él venía a tener unos 8 o 9 años, por ahí. Entonces él sentía el miedo en los adultos, eso es lo que él comenta, que él sentía ese miedo, esa tensión que tenían los adultos cuando cruzaban al otro lado, ¿no? Y mientras estaban allí, y le obsesionaba la imagen que además vemos en la película de ese hombre sentado con los auriculares escuchando algo que realmente no quiere escuchar, pero que tiene que escuchar porque es su trabajo, y esa imagen le obsesionó, y con esa imagen y con esos sentimientos que tenía él infantiles, pues se estuvo documentando, estuvo visitando los sitios donde dice que se podía sentir el espíritu del pasado, estuvo en los archivos, en museos, leyó muchos libros, vio documentales, y luego se entrevistó directamente con testigos de primera línea, se entrevistó con altos cargos de la Stasi, con prostitutas de la Stasi, incluso pues también con presos políticos, e intentó ver el ambiente y ver las situaciones desde diferentes puntos de vista, ¿no? Con las diferentes opiniones, tanto de un lado como del otro, incluso muchas de ellas dice que eran contradictorias incluso, y dice que los personajes pues que parten de personajes reales que él ha entrevistado y que coge un poquito de aquí, un poquito de allá, y que muchas de las situaciones pues son de verdad cosas que ocurrieron en ese momento. Sí, sí. Pues lo transmite de maravilla sobre no haber vivido allí. Sí, sí. A mí, en la película hay un par de escenas. Por ejemplo, el momento a partir de cuando consigue la máquina de escribir roja, con tinta roja. Sí. Me parece que a partir de ahí la película se acelera un poco. Dentro de la lentitud se acelera un poco. Me encanta el trozo de lo de las máquinas, del estudio de las máquinas de escribir, cuando descubren cómo se puede. A mí ese trozo me parece brutal, que saben en todo momento cada escritor qué máquina utiliza. Ese momento me parece que es sublime, me parece magistral. Claro, pero es que era así el sistema, ¿eh? Estaba claro, ahí, es que ellos son los que repartían las máquinas de escribir, sí, a los, sí, escritores, y así los tenían controlados. Claro. Es que lo tenían controlado todo. Sí, pero por ejemplo, cuando él comenta, cuando el estudioso de las máquinas de escribir comenta cómo, si puede haber sido, porque le dice el teniente coronel, le pregunta si puede haber sido Paul Hauser, el escritor de ese escrito, y le dice no, porque él utiliza la Valentino de Olivetti. Sí, y dice, vale, sí. Y Wagner, no, ese es la óptima de élite. Bueno, pues Drayman. Y dice, no, es que Drayman escribe a mano el borrador y luego lo pasa con una Wanderer torpedo. O sea, es que saben cómo escribe, que antes hace un borrador. Y, es que están todos investigados. Además, ya lo dicen cuando intentan adivinar si el piso de él está limpio, ¿no? Con esa trama que planean con ese coche, ¿no? Cuando de decir en alto si van a pasar la frontera con alguien metido en el maletero para ver si lo paran en la aduana, y entonces demuestran que el piso está investigado. Pues ya ellos saben perfectamente que los pisos de todos están investigados, y del de Drayman dudan. Entonces hacen esta pantomima, ¿no? Para pillarle. Pero todos saben que todos los pisos están investigados. Además, allí hay un momento clave en ese momento. A partir de ahí, cuando hacen el experimento del coche, que les llama al compañero diciendo, he pasado la frontera, no ha habido ningún problema tal, y es cuando él dice, estos son unos idiotas, son unos inútiles, y sí. Está Wizard oyéndolo, y dice, sí, pues ahora verás. Y la siguiente imagen es cuando va con la carta a presentarla. Qué bueno. Qué bueno, porque ahí es cuando tenemos una máxima tensión también, porque nos ha enseñado que él podía haber informado y no informa de lo del coche, y entonces le vemos que, o sea, le insultan básicamente, porque dice, joder, estos de las Stasi son inútiles, son unos imbéciles, no tienen ni puñetera idea, y resulta que él se siente ofendido y dice, pues ahora te vas a caer, y le vemos cómo escribe el informe, cómo está lo que están haciendo, ¿no? Que están escribiendo el artículo, cómo lo pone en el sobre, cómo va por el pasillo, nos hace además otro hallazgo de dirección, ¿no? Vamos siguiendo en plano detalle la carta, o sea, no le vemos a él, ni vemos, no, vemos la carta en su mano, cómo avanza por el pasillo la carta en primer plano, ¿no? Y ya estamos diciendo, joder, ahí lleva el informe, Dios, que lo va a entregar. Y ahí nos crea esa duda de si lo va a llegar a entregar, no lo va a llegar a entregar. Y es un momento de mucha tensión, porque él se sienta, el otro está hablando por teléfono, luego le empieza a contar el rollo de la tesis. Y estamos todo el rato diciendo, joder, que lo va a dar, que lo va a vender, y estamos ahí en tensión continua. Sí, además, sí, sí, antes sí. En el momento de la llamada, cuando él entra, que está hablando el teniente coronel por teléfono, está hablando con un cura de un monasterio porque dice que no quiere seguir con la tapadera. O sea, es que entra con una conversación que ahí ya ves que él cambia un poquito incluso, porque le dice, pues te jodes, porque antes de colgar, te jodes, sigues con la tapadera y te aguantas o si no tendrás tus consecuencias. Y ya ves que antes de que le diga lo de la tesis, él ya se ha escondido la carta. Uh-huh. Y bueno, cuando sí. empieza a decirle lo de la tesis, lo que le haría a Drayman y todo, y qué nivel utilizaría con Drayman, bueno, ahí ya lo tiene más claro que nunca. Es más, cambia y le dice que a partir de él opina que hay que quitarle presión, hay que quitar el turno de noche y empezar a investigarlo sí. fuera del edificio. O sea, de una cosa pasa a una cosa completamente contraria. O sea, de ir a decirle, ve, aquí tienes la carta, vamos a cepillárnoslo, a... cambia por completo, me parece que... Sí. Pero mira, desde dirección, porque estas escenas de tanta tensión hay que romperlas también, porque si no, vamos, es que te tallan las venas del cuello, vamos. Pues el tío es capaz de, en una película como esta, meter sus chistes y meter su humor, que a mí me parece básico, que es el momento en el que descorchan la botella de champán. ¡Ostras! Sí, que sí, es sí, un sí. chiste buenísimo que mete ahí, que es descorchan la botella, celebrando que ya está, que ya ha escrito, y resulta sí. que sale el tapón disparado y le pega un porrazo en el micrófono que le hace saltar de la silla, de la hostia que le mete en los oídos, ¿no? O sea, hasta, es que es necesario, en escenas de tanta tensión, es necesario descomprimir un poco, porque si no, con detalles de este tipo, ¿no? Sí, es que esta película tiene muchos momentos de tensión, tiene muchísimos, porque luego, al final, yo creo que los últimos 20-25 minutos, quitando los últimos 5, prácticamente es un tour de force, desde que detienen, porque... empieza a cambiar la película a partir de ahí, y ya es cuando sale editado por la tele. Dicen que ha salido la edición del Der Spiegel y que ha salido lo de los suicidios y todo eso. A partir de ahí, Christa Marie deja al ministro, que sale la imagen que están los dos juntos y el ministro solo. Sí. O sea, y a partir de ahí, bueno, se precipita todo. Empiezan, le dice el ministro al teniente coronel lo de las medicinas, detienen a Christa Marie. Yo creo que esos 25 minutos, sí, media hora, bueno, es tensión continua uno detrás de otro, ¿eh? Tercer acto. Bueno, ve diciéndolo. Tercer acto. Bueno, pues mira, y si hacemos ahora un paroncito para escuchar el Silbando Melodías que nos ha preparado Luigi, y luego ahí hablamos un poquito de la banda sonora y seguimos debatiendo con la película, sí. que anda que no nos queda todavía. Hoy estoy que no cago. Venga, vamos a escuchar el Silbando Melodías. ¡Avanti! Hola amigas y amigos, una vez más comandando este pequeño espacio que dedicamos a destacar la música que acompaña a cada una de las películas que desmembramos en este estupendo podcast, Películas con Chicha. Ardua tarea la de hoy, pues para mí el libanés Gabriel Jared es un clásico moderno. En cada una de sus composiciones destaca una sensibilidad innata en él. Hablamos de un personaje de una credibilidad musical a la altura de, por ejemplo, Howard Shore, Williams o... Jerry Goldsmith. Silbando melodías. En la vida de los otros encontramos temas que curiosamente se compusieron antes de rodar siquiera unos milímetros de cinta de esta película. Un modo pues poco habitual y que sin embargo ayudó a formar los personajes que se interpretan en la vida de los otros. Thank you. En efecto, mientras escribía el guión de esta intrigante película, Jared componía temas que presentaba en las diferentes reuniones que tuvo con el director Florian Henkel. Sería injusto no recordar que la partitura está coescrita junto al checo Stefan Moucha, con el que ha trabajado en diferentes ocasiones. Ernst Lubin Petrovsky también aporta una parte sustancial a la banda sonora. Este veterano músico alemán de jazz nos ambienta escenas con dos temas de su dilatada discografía. También, como no, escuchamos clásicos de la música pop y rock de los 70 y 80 en Alemania. Un ejemplo muy concreto son Pankow, banda de rock, fundada en Berlín Oriental en 1981. Su nombre proviene del distrito berlinés de Pankow, que fue una vez el hogar de la mayoría de los funcionarios del gobierno de la Alemania del Este. Pankow criticaban en sus letras a la Alemania Oriental, y eso les reportó más de un disgusto. Considerados en su momento los Stones alemanes. Antes de despedirnos, el dato curioso. El tema I Am Martha es un descarte de la banda sonora de Troya y recuperado para la ocasión. De nuevo podemos apreciar la delicadeza y aroma clásico en esta obra. Pues hasta aquí este silbando de hoy, con un compositor que a pesar de algún tropiezo, en sus composiciones alberga como poco diversidad, sinceridad y no cae en la repetición, algo que agradecemos los amantes de la buena música. Hasta pronto, amigos. Der geht ins Blut und haut nicht um. Champagner ist ein großer Wanderer, kommt überall herum. Versuch es doch mal mit Champagner, der hebt die Stimmung ganz enorm. Der eigene Mann ist wie ein anderer und kommt groß in Form. Du bildest dir ein, eine Wolke zu sein, so schwebst du durch den Raum, direkt in den siebten Himmel hinein, und schöner ist kaum ein Traum. Du fühlst die Unendlichkeit. Estaba complicado, ¿eh? Que no nos gusta la banda sonora. Además es muy friki. La parte de, digamos, de las canciones de allá de los 70 y 80, con algún que otro cantante de estos de música ligera, horterilla alemán, está muy conseguida. La verdad es que a mí me ha encantado. Y luego, bueno, Gabriel Jared, podemos decir que es, para mí, es de los grandes, aunque no tenga un, ¿cómo decirlo?, una discografía demasiado extensa. Y podemos apuntar, bueno, pues que ganó con El paciente inglés en el 96, ganó el Oscar, sí, y sí. Bueno, ha estado nominado algunas veces más. Creo que con Cold Mountain estuvo también nominado. Pues y mira, bueno, que mira que lo costó sí, convencerle, ¿eh? Porque estaba el Florian Henkel, venga a escribirle, y el otro no hacía ni caso, y le costó muchísimo convencerle. Es que el Florian Henkel había visto el talento de Mr. Ripley del 99, que hacía la partitura Gabriel Jarre, y claro, le había gustado muchísimo, y dice además que no conseguía entender la película si no era a través de la música de la película, ¿no? Del talento de Mr. Ripley, y a raíz de ahí dijo, yo necesito a este compositor para mi película, y estuvo, venga a escribirle, y el otro no hacía caso, y luego cuando le hizo caso, tenía el proyecto de Troya, Gabriel Jarre, y no había manera de meterlo en producción ni nada, pero por suerte, o por desgracia, parece ser que se cayó de Troya, Y entonces acabó Gabriel Yar pues, en curro en ese momento, y entonces dijo, bueno, pues me voy a interesar por este proyecto, y a raíz de ahí, pues Florian también tradujo todo el guión al francés para que le pudiera echar un vistazo a Gabriel Yar. Se entrevistó con él 3 veces en Londres, y en la habitación de hotel iban escribiendo a la vez música y guión, y iban complementando, y iban leyendo uno lo que iba escribiendo, el otro le iba diciendo, bueno, pues para ahí, mira esta melodía, e iba componiendo a la vez que se escribía el guión, ¿no? Era un trabajo como de equipo de música y guión a la vez, que es una cosa que yo no había oído nunca, vamos, que se escribiese así. Entonces, parece que lo que quería conseguir era que los personajes no se entendiesen sin la música que les acompañaba, ¿no? Entonces, a la hora de escribirlo, necesitaba escuchar esa música y crear esa música a la vez que los personajes. Sí, además, como ya he comentado, curiosamente aparece un tema descartado de Troya, porque parece ser que, a pesar que no le fue mal en Estados Unidos, pero sí salió como les ha ocurrido a otros compositores, salió rebotado de allí de Estados Unidos. Entonces sí, aprovechó un temita de los que tenía hechos para la película Troya. Pero esta banda sonora tiene, podríamos decir, 2 temas principales, ¿no? 2 leitmotiv, un poquito uno de intriga y el otro un poquito más romántico, podríamos decir, que sería lo fuerte de la banda sonora, ¿no? Sí, sí, sí. Además, son temas, yo lo he dicho varias veces, que hay bandas sonoras que pasan desapercibidas, que está bien, porque a lo mejor la película no necesita de ese apoyo de la banda sonora. Y hay otras que, a pesar de que la película, digamos, ya es muy efectista visualmente, la banda sonora la ropa y la da ese tinte para que todavía te pueda atraer más. Y en esta ocasión yo creo que la banda sonora lo tiene. O sea, sí, funciona de maravilla y es muy emotiva. La partitura, no recuerdo ahora cómo se titula el tema que toca el piano. Sonata para un buen hombre. Sonata para un buen hombre. Sí. Ese tema es muy amargo. Es prodigioso. O sea, cuando suena te transmite absolutamente todo. Sí, pero todo. O sea, por ejemplo, la fiesta. Ves que estos son intelectuales también por la música que escuchan. Están escuchando jazz de la época, que era un boom que hubo ahí en el jazz en europeo, ¿no? En esa época en la que también está viniendo pues el jazz originario, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Entonces, como que conjunta que estos hombres son culturetas y que no escuchan la música habitual, sino que escuchan algo como más culto, ¿no? Ese jazz que muy de la época, ¿no? Muy de los 80, de festivales europeos, ¿no? Que en ese momento estaba el auge ese de ese estilo, ¿no? Sí, además los alemanes tienen una tradición musical muy, muy profunda. De hecho, los grandes de la música clásica, muchos provienen de allí, son de Alemania. O sea, eso es así. Esto es como pasa en tu tierra, en Valencia, que la tradición de la música, de las orquestas y demás, está muy arraigada. Entonces, raro es la zona, ciudad, pueblo, donde no hay una escuela, no hay una escuela de música, y donde no hay, pues eso, música toda sola. Sí, aquí es música para fiesta. Otra cosa no, pero hay mucha orquesta también. Bueno, yo voy por allí mucho y lo sé, y lo he oído y lo he vivido. O sea que sí, es así. Aquí está lleno. Además, como está lo de las fiestas de músicos cristianos y todo eso todavía aumenta más. Hay grandes músicos. Sí. Bueno, pues hemos hablado un poquito del sentido del humor de la película que tiene, y a mí me gustaría hacer hincapié, hemos hablado del chiste ese, pero es que esa secuencia me parece maravillosa, y otras secuencias de humor en el que vemos que no es que no haya humor, sino que es que el humor es otra cosa a reprimir y a tener ahí atado, ¿no? Es porque la secuencia esta en el que Rayman le habla del director y le dice lo de la lista negra, y entonces el ministro le dice, pero es lista negra, si no existe la lista negra, ¿qué me estás contando? De este director no está ninguna lista negra, no existe. Y entonces le dice, pero entonces podrá trabajar. Y le contesta, sí, mientras viva, incluso puede esperar a después de muerto, que incluso hasta puede llegar a trabajar después de muerto, ¿no? O sea, yo creo que hay muchas notas de sentido del humor, pero notas en ese humor que es peligroso, ¿no? Que es muy peligroso, sí. Es muy peligroso y que hay mucha tensión en el humor. O sea, el humor con tensión que estás diciendo, sí, voy a hacer un chiste, pero hostia, si me la estoy jugando. Sí, de los únicos chistes que hay que no es muy oscuro, por decir una manera, muy amargo, es cuando va a casa de Albert Jeska, que va después de esta escena del teatro, que va a decirle lo que ha comentado con el ministro, que están discutiendo la mujer y el marido, porque es jueves. Es que dice, es que es jueves, y los jueves toca discusión. Se ve que se va al de fiesta y lleva con un pedo bestial. Y dice, bueno, aquí se vive bien, que es cuando le dice Albert Jeska, no, aquí estoy bien, si vivo bien, menos los jueves, el resto de los días vivo bien. O sea, ese momento yo creo que es de los únicos que tiene un humor un poquito más cercano. Luego, en cuanto a fotografía, tenemos a Hagen von Danzky, que este igual le conoces por películas como El Castor o El Médico, una película más actual. Y aquí la verdad que yo creo que hace una labor portentosa el hombre, ¿no? La planificación también la utiliza para crear tensión, para crear claustrofobia. Por ejemplo, utiliza el gran angular, pero cada vez que utiliza gran angular en espacios cerrados, porque prácticamente toda la película es en interiores, vemos muy pocos exteriores, y los pocos exteriores que vemos casi todos son de noche, además son nocturnos, ¿no? Y no vemos a nadie por las calles, todo el mundo se recluye en su casa, ¿no? La vida se lleva hacia adentro, no hay una vida pública, porque no se puede llevar una vida pública, entonces todo el mundo está en su casa. Entonces, en estos espacios pequeños se utilizan grandes angulares, pero con factor de deformidad. Vemos todas las verticales y todas las horizontales deformadas por esos grandes angulares, ¿no? Que es una cosa que desconcierta mucho y que crea así cierto malestar, ¿no? Cierta extrañeza, ¿no? Y otra utilización así para crearte mal rollito es el uso de contraluces muy duros. Vemos que aparecen muchos planos con ventanas luminosas de fondo, con las figuras, los rostros recortados oscuros sobre esas ventanas luminosas, que te están emitiendo luz directamente a la cara y que no te dejan ni ver al personaje, ¿no? Esto que es de los interrogatorios clásicos del cine negro, y ponerte la bombilla delante de la cara, ¿no? Para molestarte, ¿no? Pues te hace eso, ¿no? Te metes esos contraluces. Hay mucha luz de contra, además mucha luz de contra con una dominante fría, con una temperatura de color que se nos va, bueno, ya me pongo técnico, a 6.000, 7.000 grados Kelvin por ahí. Es que, bueno, datos técnicos, la temperatura de color, cosas técnicas. Pero bueno, todos los contraluces son luces muy duras, muy blancas, muy intentando imitar la luz del sol, incluso más fría, ¿no? La luz fría y mucho contraluz. Sin embargo, todo el primer plano, los primeros planos, toda la imagen en general son muy gris, o sea, es todo como muy plano, solo le da el volumen estos contraluces muy duros. Y luego intenta también evitar varios ciertos colores, no vemos el color rojo en ningún momento, no vemos colores violetas, son colores descartados de la carta de color de la película. Sin embargo, los colores de la película son los colores que más representan a esta época, ¿no? Son marrones, grises, ocres, beige, estos verdes apagados, colores naranjas. Si vemos algún tono de azul, es un cian muy sucio, son colores terciarios o colores secundarios, pero compuestos. No vemos los colores primarios, no vemos aquí colores primarios, no aparecen por ningún lado, ¿no? Son esos colores de la época que nos hacen una fotografía muy, muy sucia, muy plana. No plana, porque de verdad que tiene volumen precisamente por esos contraluces duros, pero como muy deslavada, muy lavada, ¿no? Muy así, muy mal rollera. Los exteriores son así todos muy nublados, todas las localizaciones. Sí. Y luego, cuando se supone que ya ha caído el muro, ya hay claridad. Sí, ya vemos la luz. Hay el sol, qué bonito. Sí, y yo, en el tema de vestuario, cuando habéis dicho antes lo del vestuario, sí que te das cuenta que todos van con colores muy apagados, pero los que podríamos decir que son de la Stasi van con grises y negros, y los otros van con marrones o con beiges. Ese tipo de cosa también me he dado yo cuenta, para diferenciar personajes, unos personajes de otros. Claro, son todos muy tristes. Sí. Y el tipo de ropa, o sea, los de la Stasi, ves que siempre llevan camisas perfectamente planchaditas, siempre lleva su corbata, su americana, su chaqueta con sus solapas anchas, tal. Los intelectuales pues llevan ropa intelectual, sus cuellos altos, sus jerseys de lana de cuello alto con su americana por encima, muy intelectuales ellos, ¿no? Muy culturetas. Y lo que he dicho, Weiser al final, pues con esa chamarra gris que parece de mercadillo, con ropa mucho más barata, más cuando sin embargo, cuando Drayman baja del taxi, pues le vemos con un abrigo negro. La sensación de soledad que da la película en todo momento, estén dentro de edificios o fuera, también es increíble, porque hay momentos que están en un parque hablando para que no tengan escuchas, y bueno, es que están solos. Sí, sí. Y en el momento es que están da la impresión eso, que la gente estaba encerrada en sus casas, sí, por, sí, por si acaso. Que ahí hay un momento cómico también, que es cuando hay uno escondido entre los árboles, que está detrás, sí, de y se inventa. Mira, le llamo Rolf. No, le llamo Rolf, es que va detrás de mí todo el día. Ese también está bastante bien, ese trozo. Luego la película, lo que he dicho, todos guardan secretos, realmente. O sea, no solo Astasio guarda secretos, aquí todo el mundo guarda secretos, porque la mujer toma pastillas. Correcto. Y no se lo dice a nadie, lo lleva totalmente oculto. Aparte, pero la mujer no solo eso, la mujer tiene varias vidas ocultas. Tiene una, la de que toma pastillas y no se dice a nadie. Uh-huh. Otra que está liada con el ministro. Otra, uh-huh, vida que tiene, que está liada con el novio. Uh-huh. Y otra vida que es la suya profesional, que es la que pone por encima de todo. Uh-huh. La de actriz. Ya. Y una vida ficticia que es la de la amiga, cuando dice, cuando es verdad, el ministro dice que va a casar con ella, sí, exacto, que le dice luego cuando la tienen detenida que está más de un día fuera, cuando vuelve le ha dicho que ha estado con la amiga fuera en el campo y que no tenía posibilidades de contactarse con él. Sí que tiene vida, sí. Por eso la vida de los otros. Pero son secretos un poco a voces, ¿no? Todo el mundo los, al fin y al cabo, todo el mundo los conoce. El marido sabe de qué pie coge y sabe que no va donde la amiga, precisamente. O sea, Drayman no sabe atarse la corbata, la vecina no sabe lo de las escuchas, el director de la lista negra bebe como un cosaco, lo sabe todo el mundo. Y además yo creo que ya en la entrevista que tiene se nos anuncia, llegamos a intuir que está preparando el suicidio, ¿no? Por lo menos yo lo noté, ¿no? Y se le nota ahí como que se está despidiendo, ¿no? En esa conversación cuando se reúne, sí, en la fiesta y anteriormente también, justo cuando está, sí. Pero como en la fiesta está él solo, que están todos juntos, que hay un momento en que dice, bueno, ¿dónde está Albert Jeska? Y se lo ve solo, dice, es que nos está despachando a todos, no quiere que haya nadie a su alrededor, que va, le regala el libro del Sonata para un buen hombre y a la vez está leyendo el libro que luego cogerá a Whistler, que lo robará de casa. Y ahí la conversación que tienen es cuando Albert Jeska le comenta a Drayman que se arrepiente un poco de lo que hizo, porque él, esta vida de estar así apartado de la vida artística y no poder dirigir, que le ha amargado la vida. Entonces, él dice que preferiría morir y así, muerto, igual continúa con la vida que tenía antes. Eso es un comentario que él hace, que tú no caes en ningún momento, sí, sí. Uh-huh. Claro, hasta que uh-huh. tiene lo del suicidio. Lo que pasa es que no caes. Son las típicas sí, sí. conversaciones así un poquito... Hay muchas de esas, ¿eh? Hay más, porque sí. recuerdo ahora una del ministro también, que le dice a Drayman que él escribe obras sobre gente que cambia y realmente la gente no cambia. Y claro, vemos que durante toda la película la gente está cambiando y realmente la gente es capaz de cambiar, cuando el que está equivocado es el personaje malvado de la película, ¿no? El villano, que es el ministro, que es el que dice que la gente no cambia, ¿no? Que cae en un error. Sí. Además, mira, por lo que te decía yo antes, que yo no sabía si Whistler realmente hace todo lo que hace porque se enamora, porque esto, no sé exactamente por qué, posiblemente se enamore de ella en el sentido artístico, porque tiene una conversación en el bar cuando él cambia de turno, que es cuando pasa lo de la discusión, que dice que va a casa su amiga, que él va al bar y va ella luego, que él se sienta delante de ella. Una frase muy repetida desde el principio de la película, que se la comenta Drayman, se la comenta también Whistler, es que se lo debe a su público. Su público es lo más importante. Y esa frase sale muchísimas veces. Entonces, a mí me hace pensar si realmente él, ¿por qué cambia? ¿Por qué...? Me quedo con mucha duda. Es la única duda con la que me he quedado en toda la película. También le fastidia que se estropee la relación entre ellos por el ministro de los cojones, porque es así. Él lo sabe todos los secretillos y él lo sabe todo. Y dice, joder, pues no. Y aparte, lo que dices tú, también da que pensar que también él le gusta mucho como actriz o la admira. También da esa sensación. Y luego, a raíz de esta escena, de este encuentro en el bar casual... Está muy chulo porque después van a tener el otro encuentro en el interrogatorio. Es a mí es la escena que más me gusta. Además, o sea, es alucinante porque dices, ¿qué estarán pensando que va a decir el uno del otro? Claro. O sea, pues, claro, claro, es que se han visto, dice, coño, este era espía, sí, pero me dijo esto y me ha dejado... Además te lo prepara porque cuando está ella, Krista María, está ahí sentada, Weisler está de espaldas y le empieza a hablar de espaldas, entonces la silla se empieza a girar y estás diciendo, lo va a conocer, lo va a soltar, va a decir que ha hablado con ella, a este lo van a crucificar, porque ese es además el momento en el que las dudas se desplazan a Weisler, ¿no? Cuando estaba dudando de si había escrito el artículo este, de todo el tema del artículo, su teniente coronel, ¿no? El cargo por encima de él, empieza a dudar de que Weisler le ha estado ocultando información y no le ha estado contando realmente lo que ha ocurrido dentro de la casa, y todas las dudas se desplazan a él, claro, y entonces otro momento de tensión que nos genera mogollón de tensión de Krista María lo va a reconocer y a este lo van a crujir, vamos. Sin embargo, la reacción de ella es agachar la cabeza. Sí, porque yo digo, uy, va a decir algo y agacha la cabeza. ¿Pero lo reconoce o no? Sí, por eso agacha la cabeza, porque lo reconoce. Lo que pasa es que la reacción de ella es, en vez de ser de un sorpresa así como diciendo, la he cagado, o madre mía, es como si dijésemos, ostra, igual... Claro, es igual, que ella cree que el hombre este es bueno, porque en realidad el encuentro en el bar es que lo que le dice le anima a seguir con la relación. No, es más, le anima a no ir al ministro, a no ir con el ministro, vuelve a casa y es cuando Whistler lee la redacción al día siguiente que ha escrito su compañero durante la noche y él se entera de que ha vuelto, han tenido relaciones sexuales y es en el único momento en que le da la enhorabuena a su compañero, que está durmiendo su compañero, él se pone a leer la redacción, lo que ha sido toda la investigación de la noche, ve que ha vuelto, que han tenido relaciones sexuales, que no ha ido a casa del ministro, entre comillas, a casa del ministro, dice a casa de su amigo, y es cuando le da la enhorabuena al compañero. Dice, enhorabuena, ostras, y aquel se queda sorprendido porque es la única palabra buena que le suelta en toda la investigación. Y además tiene otra coña, que es al final cuando dice, bueno, ella parece que dice que tiene que cambiar. Yo creo que es que se quiere dedicar, que se tiene que dedicar más a la casa. Que a limpiar y eso, que la tenía muy descuidada. Sí. Oye, bueno. Volviendo al interrogatorio, es que continuamos un momento, es que claro, es que ella eso es lo que pienso yo, al creer que él la ha ayudado anteriormente, entonces sin querer también le hace que se convierta en delatora, no sé, porque el otro se está salvando el culo a Whistler, pero a la vez ella, yo creo que lo hace también porque él lo ve como amigo, o sea, ella tampoco es que sea la mala malosa. No, ya es su manera de ser, es su forma de ser. Yo creo que él ya empieza a maquinar en ese momento, porque mientras está haciéndole lo que es el interrogatorio, la va dirigiendo en todo momento. Incluso le hace un par de gestos con la cabeza cuando le quiere que le conteste la verdad, que le dice así como dijésemos que sí, que lo diga, porque tiene un par de gestos en momentos clave del interrogatorio y va dirigiéndola. Es más, hay un momento ya al final que se levanta con la libreta porque él se sabe el piso de memoria, porque lo tiene dibujado arriba, donde está él espiando, y le dice personalmente que le marque la X donde está exactamente el sitio. O sea, es que en todo momento él, lo que pasa es que tú no te das muy cuenta, pero cuando pasa todo dices, ha hecho todo lo que le ha dicho en el interrogatorio. Y le vuelve a repetir la frase de hágalo por su público y tal. Sí, y entonces el coronel este dice, ¡qué salvaje tiene este hombre! ¡Qué bueno es interrogando! Mira, le ha dicho eso. Con eso se lo ha sacado todo. Los ha preparado también. Y posteriormente, es que hay un montón de secuencias con muchísima tensión, ¿no? Porque justo antes está el primer registro al apartamento de Drayman, en el que no encuentran nada, pero en el que también está cargado de tensión, porque, si te fijas, en el momento en que paran del registro y le dice, bueno, no hemos encontrado lo que queríamos, lo que el chivatazo que nos han dado, no lo hemos encontrado tal, él se para encima de la tabla y la tabla cruje. Y se oye. Así, de efecto de sonido, ¿no? O sea, y cruje, y claro, están diciendo, coño, que ha crujido, que se va a dar cuenta. Claro, luego viene esta secuencia cargada de tensión, después vuelve otra vez a registrar el apartamento y otra vez otra secuencia cargada de tensión, porque si no te fijas mucho, no te das cuenta que Weisler saca la máquina de escribir, porque apenas se le ve en la mano, tienes que verlo. Parece una carterita. Se ve que la, o sea, yo es que después de verlo lo pasé para atrás, lo volví a pasar y se ve que es la máquina de escribir que la saca, pero es que es una fracción de segundo y cortada porque él está por en medio y claro, no sabes si está la máquina de escribir, no lo sabes tú y tampoco lo sabe Krista María. Claro, que ese es el problema. Que por eso luego pasa, claro. Es más, por lo que estás comentando tú de momentos de que momentos de tensión a veces se cortan con un chiste o con algo que desahoga la escena, cuando hacen la primera investigación del edificio, el primer registro del piso, uh-huh. Cuando terminan que le rasgan los cojines, le rompen los libros, tal, sí. Le da un papel diciendo, bueno, aquí tienes este papel, es el sitio donde quieres ir para reclamar si has tenido algún daño, pero eso no ha pasado. O sea, dice, toma el papel, pero yo de ti... Y le dice, no será necesario. No será necesario. Mejor no digo nada. Bueno... Y dice, no será. Es increíble, macho. Sí. Bueno, también, por ejemplo, hay elementos que aquí para glorificar al señor director. La conversación que se entabla en esa secuencia del registro entre el marido y la mujer, entre Krista María y Josh Drayman, que cuando ella va a salir justo inmediatamente corriendo y él se da cuenta que ha sido ella la que le ha delatado, que todos, o sea, se lo cuentan todo con miradas, ¿no? O sea, él le mira a ella, le dice, me he dado cuenta de que ha sido tú, ella le mira a él, no he podido hacer otra cosa, él le mira a ella, además le mira como diciendo, bueno, pues te perdono, ya lo comprendo, sé lo que ha pasado, te perdono. Ella sale corriendo, ¿no? Toda esa conversación está hecha sin decir una sola palabra, ¿eh? Solamente con las miradas y la interpretación de los dos actores. Sí, es brutal, pero yo creo que hay varias escenas de silencios magistrales, porque hay momentos que están juntos la pareja y está espiando Whistler y hay mucho cruce de imágenes entre ellos tres, que durante toda la película lo utiliza el director 3 o 4 veces, y creo que está, aparte, acompañado de la banda sonora, que todavía realza más el momento ese romántico o el momento así de tensión. Yo creo que el director está sublime en esta película, ¿eh? En todo momento. Y el atropello de Christie, o sea, a ver, se suicida ella, ¿no? O sea, yo creo que sí. Se suicida, o sea, además, si lo ves, es que, claro, yo la he visto varias veces, incluso la última vez lo pasé para atrás para volverlo a ver y todo, ella sale, mira, ve que viene un camión, vuelve a mirar, se llega hasta la carretera, se pone enfrente del camión mirándolo de frente y se para. Se para. O sea, yo creo que es que ella se suicida porque ella no sabe que no está la máquina de escribir, piensa que la van a encontrar, sabe lo que ha hecho, piensa que pues eso, que la ha delatado a su marido, que lo va, y entonces no puede con la culpa y se echa a la calle y se suicida delante del camión. Yo lo que es más, se lo dice Whistler, que lo había preparado él todo. Dice, no tenías que haberlo hecho, que la había quitado yo. Se lo dice antes de que muera. Claro. Aquí bueno. Whistler luego al final también yo creo que se siente el culpable porque no ha conseguido que no muera, o sea, librarles a ellos de la cárcel o de que no muera, ¿no? De una desgracia, librarles de la desgracia, no lo ha conseguido, ¿no? Por mucho que lo ha intentado. Sí, mira, si terminase aquí la película, por decirlo de una manera, esta película era buena para ganar los malos, del programa que hizo Podcine más de poco. Sí. Sí. Sería una película mucho más europea también. Pero yo, de todas maneras, yo creo que el final es muy europeo. Sí, es muy bueno. Sí. Yo creo que sí. No es americano. En este al final es cojonudo. No, porque no, además le vemos a él que es una buena persona. El final, que joder, al final acaba siendo un pobre hombre. La amenaza del teniente coronel en ese momento que le dice de pues te vas a tirar 20 años abriendo cartas con vapor en un sótano hasta que te jubiles, ¿no? Al final se cumple, en cierto modo. Porque le vemos. Bueno, es más, nosotros. Nosotros en ese momento sabemos que no se va a cumplir, porque sabemos lo que va a ocurrir, ¿no? Que la perestroika, la caída del muro, que todo va a ocurrir en breve. Sabemos que no va a ocurrir, pero es que en cierto modo ocurre, porque él acaba siendo, no sé si cartero o repartidor de publicidad, polobuzones o algo así. Y acaba siendo eso, cartero, o sea, acaba rodeado los 20 años que le quedan hasta jubilarse de cartas. O sea, al final. Se cumple. Lo que pasa es que, como toda la película que estamos diciendo, que el director se lo curra de manera brutal, es que en el momento en que le dice el teniente coronel que va a estar 20 años abriendo cartas con vapor, la imagen de la cámara es que se va al asiento de al lado, que estaba leyendo el periódico el teniente coronel, y es la imagen de Gorbachov como que ha salido secretario general. Sí. Es un detalle que a lo mejor no caes en... realmente... Claro. Y te dice, no va a estar, pero luego le da la doble vuelta y sí que va a estar, en cierto modo. Sí. Es hombre, está claro. Es que, joder, es que juega muchísimo con este tipo de detalles y con un montón... O sea, por ejemplo, cuando vuelve a casa... Drayman, que está Wessler con la máquina de escribir escondida detrás en la espalda en el portal, se esconde en el mismo rincón en el que antes se escondió Drayman cuando llegó su mujer de estar con el ministro. Y es justo en el mismo sitio, el mismo plano. O sea, se repite. Son un montón de hallazgos de dirección, de detalles que se repiten continuamente y que, joder, es que complementan la película, hacen un puzzle genial. Yo, la segunda vez que vi la película, todos esos detalles fueron los que yo fui realmente absorbiendo. Que en la primera vez hay mucho detalle que me pierdo, porque no estás tan pendiente de todo. En este caso, como ya la idea general de la película ya la había refrescado, porque yo hacía 6 años que no la había visto, en la segunda vez todos estos detalles, como hay otros también que te das cuenta realmente. Por ejemplo, un tema que en un principio parece algo casual, como es que utilicen la tinta roja en la máquina de escribir, sirve para que cuesta más de averiguar quién puede ser el escritor de esa redacción. Claro. Y hay una serie de detalles. Sí, que, y que luego además sirve para que cuando Drayman, que no sabe qué ha pasado, que por esa conversación con el ministro, en el que le dice que sí, que de verdad le estaban investigando, porque dice, a mí, ¿por qué era yo el único que no le investigaban? Dice que no, tío, tal vez estaba investigando. Entonces él llega a su casa y cuando va a ver su expediente, resulta que está la mancha roja del dedo, porque cuando él guardó los papeles encima de la máquina de escribir, también tenía los dedos rojos y había manchado esos papeles de rojo. Pues esa misma, una mancha similar está en su expediente, y ya sabe entonces que el HGWXX/7 fue el que le salvó a él, porque se llevó la máquina de escribir de su casa, porque era el que le estaba escuchando todo lo que ocurría y sabía que estaba la máquina de escribir, y le salvó. O sea, por el detalle de la tinta roja. O sea, son mogollón de detalles. Es que toda la película está plagada de detallitos de estos. Y esta tercera vez que la he visto esos detallitos más. Y seguro que si la veo otra cuarta vez, me fijo en otros detalles que se me han pasado de largo. Es más, ellos, para escribir el artículo de Der Spiegel, de lo de los suicidios, utilizan el que van a escribir una obra sobre el 40 aniversario del comunismo. Sí. Y Whistler se inventa un argumento. En vez de estar escribiendo lo de los suicidios y toda la redacción, se inventa la obra del 40 aniversario. Sí, se oye, está Lenin abatido por no sé qué, no sé cuánto. Es muy curioso, porque el encuentro con el ministro y el Drayman, después de ver el teatro, que se salen los dos a mitad de obra, es curioso la conversación, porque dice, ya no ha escrito usted desde hace no sé cuántos años. Sí. Está seco, como ahora ya no tiene con quién meterse. Claro. Digo, joder, pues espérate unos años que viene la Merkel y ya. Fíjate en esa secuencia, que la obra que están interpretando es la misma interpretando su mujer, con otra escenografía totalmente más diferente. Poder. O sea, mucho más nueva, pero totalmente diferente. O sea, y también te quieren hacer ver que las obras no es que fueran del régimen, sino que igual lo que las vestía del régimen en parte era toda esa escenografía de que eran proletarios y que estaban en una fábrica, ¿no? Que eran trabajadores en una fábrica, y que todo esto era lo que le daba realmente el ambiente de régimen a las obras, y que realmente igual en el trasfondo, en el fondo, no eran tan del régimen. Y luego otro punto que tiene es que a él, cuando le describen como intelectual de la clase 4, que no puede estar nunca solo, que lo que hay que hacer para romperle es dejarle solo durante 10 meses allí en una celda sin explicarle nada, que él no puede vivir solo, le vemos que está con otra mujer sentada al lado, que cuando se levanta le dice disculpa y se levanta, ¿no? Está con otra mujer también, que está como queso, vamos. Y en esa conversación que tienen al salir del teatro, ya casi al final, el exministro y Drayman, hay un momento, es que esta película a mí me ha hecho recordar un par de cosas, y es que le dice, a medida que pasa el tiempo, mucha gente se da cuenta que antes estábamos mejor. Y le comenta eso, y yo pensándolo, que supongo que Drayman estaría pensando lo mismo, pero será hijo de puta. Pero sí, madre mía. ¿Y no os ha dado la sensación de que estáis viendo esta película y si en España seguimos igual, vamos ahí? No vamos. Yo queda, estaba pensándolo, pero vamos ahí, ¿eh? Sí, no sé, quieras que no. O sea, ver la similitud con el régimen franquista. Cosas que quiere hacerse. Es inevitable, porque Los métodos, pues supongo que eran parecidos, yo no viví esa época, pero supongo que eran parecidos y que ocurría lo mismo, que la mayoría de la gente tampoco se enteraba mucho de lo que pasaba, pero que entre todos estos intelectuales y toda esta gente, pues lo vivían en sus carnes todo esto, ¿no? Y sí que inevitablemente pues hay cosas que ves en la película que se han vivido aquí y que las ves, y que todo eso de que hay mucha gente que se sigue diciendo que por aquel entonces se vivía mejor y todas esas cosas, pues eso se ha comentado mucho aquí. Yo lo he oído mucho, Sí, sí. El ministro seguro que vivía mejor que muchos de los ciudadanos. Claro que había gente que vivía mejor, claro, había mucha gente que vivía muchísimo mejor. Mirada tiene doble lectura. O sea, el ministro claro que tenía que vivía mejor antes, ahora ya no. Pero ahora es un cualquiera. Aquí estáis con el ministro al final de la película. El único vencedor de la película es el ministro. Sí, sí. Porque es el villano que gana. Porque vive bien en Alemania del Este y luego se ve que vive bien en Alemania unificada. Sí, sí, es que le da igual todo. Pero que quedaron libres. Y al final vence él. Quedaron libres, ¿no? Que hubo amnistía y quedó todo el mundo libre. Sí, vamos, pues habría algo. Sí. Fíjate. La pena no saber lo que le pasa al teniente coronel. Sí. No se sabe. Iría a la porque a Siberia. Iría a Siberia. Pues aquí, por ejemplo... Sí, de hecho, iba a decir que, por ejemplo, la Merkel fue muy criticada porque los que vigilaban su casita de campo eran, digamos, ex militantes de la Stasi. Entonces, eso te aclara el que todos estos, o en su mayoría, hicieron o consiguieron tener una nueva vida, sí, un reciclaje. Sí, ya conté la anécdota de la retirada de la primera versión del DVD en Alemania en la introducción, pero bueno, la vuelvo a contar. Pues eso, vale, que se retiró. El DVD alemán, la primera edición, se retiró porque los comentarios del director, en la banda de comentarios del director, pues Florian Henkel empezó a soltar nombres y empezó a decir, este político que ahora se ocupa de la cartera de no sé qué, este había sido tal señor de la Stasi, y empezó a decir nombres, y claro, la productora dijo, vamos a cortar este, y retiró todos los DVDs del mercado y sacó una nueva edición cortando todo eso. Es que en el fondo, estamos hablando así de las Alemanias, en la diferencia que hubo entre la Alemania oriental, sí, y la occidental fue tan grande, o sea, el cambio que hubo al romperse el muro, sí, claro, o sea, es que los del este no sabían cómo eran los del oeste, ¿no? Si tenían tres ojos. No, pero me refiero que de repente no iban a cambiar, iba a ser todo maravilloso. O sea, no. Hubo como aquí en España una... Adaptación. No, como que ahora está muy de moda. Transformación. No, lo que hizo Suárez, la... Suárez, transición. Eso, la transición. Oh, maño, esto me hace pasa palabra. No me acordaba, tío. Pasa palabra. No, pero... Y eso, y que a lo mejor ese desencantamiento que tenían los alemanes orientales era porque de repente no iban a ser millonarios, ¿verdad? Exactamente, que tampoco... Sí, sí. Eran las cosas como se las pintaban, ¿sabes? Uh-huh. Que hasta que Alemania se ha unificado completamente, bueno, uh-huh, todavía están en ello, de hecho, porque sí, hay zonas muy deprimidas de la Alemania oriental todavía. Uh-huh. Así que yo creo que las palabras del ministro creo que van más en ese sentido. Con lo no vivíamos mejor. Bueno, ¿con quién era? Schroeder. De todas formas, Eduardo, tú has dicho que te has tirado todo el final de la película llorando, pero a mí me parece que es un final muy emotivo, pero no es sensiblero para nada, ¿eh? Ese emotivo, pero nada, de lagrimita fácil, me parece a mí, vamos. No sé. ¿Sabes lo que pasa? Mira, te voy a contar mi historia. Prepárate. Resulta que eran las 3 de la mañana, ¿vale? ¿Eso es una canción? Y Maripaz, mi mujer, me dice, estás roncando, no sé qué. Sí. Y me lo repite varias veces, ¿vale? Digo, joder, maña. Y digo, me voy al sofá, no me puedo dormir. Y a las 3 de la mañana me pongo a ver La vida de los otros, que la había dejado a mitad, ¿vale? Ahí entonces está. Tenía unas legañas que es que no podía casi ni abrir los ojos. Y de repente empecé a llorar cuando y se me empezaron a abrir. Sí, sí. Con el lubricante, claro. Vi la luz ahí con las lágrimas. Y me quemaban los ojos, os lo juro, ¿eh? No, en serio, que me parece muy emocionante, ¿eh? Es que al final, sí, sí, dices, joder, es muy emocionante. Ha salido redondo. Es muy emocionante, sí. El escritor escribe la la novela, el otro por lo menos dice, joder, mira, pues soy cartero, pero por lo menos me han dedicado... Sí, en eso la frase, final es buenísima, porque compra el libro y entonces le dice, ¿se lo envuelvo para regalo? Y dice, no, es para mí. Digo, es que es para él, es que el libro se lo han escrito para él como agradecimiento. Claro, porque el Weisler también es un vencedor de la película, a medias, porque es el vencedor moral, porque con lo que ha ayudado a estos tipos, pues impide que es que maten al o engarcelen al Drayman, ¿sabes? Claro. Pero también es un perdedor porque acaba el tío amargado, pues eso, de cartero, de partido de propaganda de Mercadona. Pero es que antes, es el final. Si te das cuenta, antes estaba también amargado. O sea, es que yo creo sí, que... Sí, pero es un vencedor. La película es un vencedor a medias. Y el Drayman también es un vencedor, porque al final consigue volver a escribir y a publicar. Pero por el camino, fíjate, que es un momentico, por el camino que pierde a la novia. Yo lo que... la primera vez que la vi, ya no me acordaba casi, porque ya te va, hace un montón de años que la vi. Creía que cuando se iba a comprar el libro, estaba el tío firmando ejemplares y había un encuentro entre ellos. A mí me hubiese molado. ¿Pero por qué? A ver, ¿y por qué cuando le ve en el taxi, que está en el taxi y se va a dirigir a él, por qué no va a dónde está él? ¿Y por qué no le dice muchas gracias por haberme salvado? Y le da un abrazo. Porque igual prefiere agradecer. Hombre, son alemanes y son fríos. Si hubiera ocurrido en España, seguramente hubiera ido, le hubiera dado un abrazo y le hubiera invitado a un par de cervezas. Con tapas. Con los calimochen. Calimochen, sí. No, yo creo que es porque Drayman en ese momento piensa que la manera de agradecerle todo lo que ha hecho por él, porque yo creo que en ese momento es cuando Drayman decide a lo mejor escribir el libro, porque hasta ese momento él sale del teatro, no ha escrito nunca, y yo creo que en ese momento cuando va a decirle algo cambia de opinión, y es posible que a partir de ahí, porque lo que él escribe es una novela, porque dice compra esta novela tal, ¿no? No son poemas ni nada, porque él es un dramaturgo que escribe tanto teatro como poemas, como novelas, como de todo. Entonces, a partir de ahí yo creo que él va a hacer una cosa, cambia de opinión y decide escribir el libro. O sea, que le da el empujón, claro. Claro, y es la manera de agradecerle todo lo que ha hecho por él. Creo que es eso. Si hubiese sido una película americana, yo creo que se termina así. Va, le pega un abrazo, le dice que está muy agradecido, tal, y así hubiese terminado la película. Pero como no es americana, pues yo creo que le da ya el toque a la película para que sea, para mí, perfecta. Bien. Para muy bien. Bien. Bueno. Pues, si queréis, yo tenía aquí alguna nota más de producción, bueno, pero es que ya lo conté también, pues el tema de lo de los grafiteros, que tuvieron muchos problemas porque iban por una calle, o sea, pintaban la calle, pintaban el muro de la calle por el que tenía que pasar el actor, tenían que rodar, y al día siguiente cuando volvían a rodar, resulta que volvía a estar lleno de grafitis y tenían que volver a pintar las calles, tuvieron problemas así. Y bueno, se rodó solo en 37 días, en espacios reales, como ya hemos dicho. Sí. O sea, tanta credibilidad se quería dar que todos los equipos utilizados, la máquina de vapor, la grabadora, los cascos, todo está sacado de museos o cedidos por coleccionistas particulares. O sea, todo lo que vemos es muy real. Se construyeron paradas de autobús para como fundas para meter dentro de la parada de autobús moderna. Se metió una funda con las paradas de autobuses de la época. Pero de todas formas fueron muy minimalistas porque, por ejemplo, una cosa muy habitual en la época era que los edificios estuvieran llenos de banderas colgando, banderines, cosas de estas, escudos, y no vemos ninguno en la película. Nada de nada. Vaya. Y ya lo último que tenía por aquí apuntado era que Ulrich Mühe, el actor que protagonista, que hace pues del Capitán Herr Weisler o de GWXX/7... que es su sobrenombre, pues sí, que llevó una vida bastante paralela a la de George Drayman, el actor. Bueno, murió, la verdad, al año siguiente de estrenarse la película. Ya estaba muy malito, había sufrido durante toda su vida del estómago y tenía cáncer de estómago, y al año de estrenarse la película, vamos, ya había recibido el Oscar, por lo menos, que se llevó esa satisfacción de que había recibido a mejor película el Oscar, pero murió de cáncer de estómago. Y como te decía, tuvo una vida bastante paralela porque trabajó en el Teatro Nacional de Berlín y su mujer cooperaba con la Stasi y informaba sobre él y sobre sus amistades. Y porque él, gracias a la película, pudo acceder a su expediente, igual que va Drayman a ver su expediente, pues él fue a ver su expediente de la Stasi, y era un expediente de 500 páginas de grosor, en el que había cuatro compañeros de trabajo que también le investigaban y también le espiaban, y consiguió adivinar el nombre de dos de ellos, y, o sea, consiguió identificar a dos de esos compañeros, y los otros dos nunca supo quiénes fueron, y su mujer sí que le espiaba y pasaba informes a la Stasi. ¡Qué mala que es! Bueno, más, bueno, su exmujer, en pues este caso, mujer, caso su exmujer. Y estuvo 4 años investigado por su exmujer. Sí, eso se enteró. Es igual que el archivo de la Stasi no es el real, porque le prohibieron al director de la película grabar en el archivo de la Stasi, porque al no estar basado sobre un personaje real, porque según estuve yo mirando, el director del archivo, no ha habido ningún caso de un espía de la Stasi que haya hecho lo que pasa en la película. Y denegó el acceso al sitio real, a lo que es el archivo real, para poder grabar. Eso tuvieron que inventárselo, sí, para poder grabar. Sin embargo, todo el tema de fichas y todo el tema que vemos sí que es real. Sí. No está digitalizado el archivo. Pero hoy en día ya, hará unos 4 o 5 años, pues hace poco, porque se informatizó todo. Pues para la documentación de la película no, porque sí que he leído alguna entrevista de él, de que fue allí a mirar las fichas y a mirar eso, y que era todo en plan fichas. O sea, sí, fue sobre el 2010, porque estuve yo mirándolo y sobre el 2010 se informatizó todo, ya no existe ese lugar. Bueno, y sabéis que Ulrich Mühe no quería actuar en la película, lo sabíais en un principio, porque él era un actor con bastantes años de experiencia, y el director, como era tan novato, Ulrich Mühe no se fiaba como director de este, y le hizo un casting de director para poder ser actor de la película. Al mundo al revés. Sí, sí, la verdad que le costó mucho hacer la película y convencer a mucha gente para participar, ¿eh? Joder, y más para cobrar el 20%. Luego cogió a muchos actores que, bueno, habían sufrido en sus carnes todo esto que cuenta la película, ¿no? Muchos actores de la Alemania del Este. Y yo creo que eso también se nota en la película, ¿no? Yo creo que esto, transmitir este tipo de tensión, o lo has vivido, o no creo que alguien que no lo haya vivido pueda ser consciente de lo que conlleva, ¿no? Vivir en esta situación de tensión constante. Bueno, pues si queréis cuento los actos que tengo aquí. ¡Sí! Que, por cierto, me ha costado mogollón en esta película. ¿Qué me dices? Igual que en otras está muy claro, en esta los giros son complicados porque hay muchos giros constantemente, ¿eh? Constantemente hay, están evolucionando todos los personajes constantemente. No he sido yo consciente de que haya giros claves que digas, a partir de este giro cambia todo absolutamente, ¿no? Es todo como muy paulatino, ¿no? Entonces yo tengo aquí apuntado, primer acto, pues que nos muestran los métodos de la Stasi y nos muestran cómo es Weisler, ¿no? Porque es un tío inhumano, frío, solitario, pues con las diferentes secuencias de este primer acto. Y aquí ya se establecen las primeras dudas sobre el dramaturgo y autorizan las escuchas, ¿no? Aquí estaría la secuencia del teatro. Y bueno, y todo el proceso del montaje de todo el sistema de escuchas en su piso. El primer nudo, que vendría sobre la media hora, los 40 minutos más o menos, pues es que comienzan esas escuchas, sucede la fiesta en la casa de Drayman. Empieza ya los síntomas de que empieza a transformarse Weisler en una persona humana, no en una máquina de escuchar y de pasar informes. Entonces aquí ya avisa directamente a Weisler de que su mujer está con el ministro cuando llega a casa. Y bueno, este sería, digamos, el primer giro de guión. En el segundo acto tenemos una primera parte que sería la humanización de Weisler, más o menos hasta un poquito antes de la mitad, hasta la mitad más o menos, vemos esa humanización. Y luego, justo en la mitad de la película, está la secuencia de la que Weisler habla con Krista para impedirla que vaya con el ministro, que ya es, vamos, un acto totalmente humano, ¿ya? O sea, hasta la mitad de la película más o menos sucede la humanización de Weisler, y pues después ya el tema del artículo, que sería toda la segunda parte del segundo acto, pues cómo meter la máquina a escribir, todo el tema del artículo, hasta lo que es la publicación, y a partir de la publicación ya sucedería el tercer nudo, que es pues más o menos a la hora 35 o así, sí, como pues eso, a media horita, 40 minutos del final, 25 minutos del final, en la que ya pues detienen a Krista, ya empiezan a buscar en el apartamento de Draymond la máquina de escribir, porque ya empiezan a sospechar de él, ya empiezan las dudas de a Whistler, y a raíz de ahí, sí, ¿no?, de que ya Krista confiesa, ya pues se sucede el tercer acto, en el que ya pues van al piso, en la segunda búsqueda en el piso, no encuentran la máquina de escribir, Christy huye, muere atropellada, y luego ya pues sí, el epílogo final con Draymond buscando su expediente, ya descubre qué es lo que ha ocurrido y ya escribe el libro y le dedica el libro. Sí, señor. De todas formas, sí, ¿no os habéis fijado que hay un truco de guión? Hay un truco que es, igual que el editor de la revista cuando le lleva la máquina de escribir, cuando sí, se lleva el artículo, no se podía haber llevado la máquina de escribir también. Pero hombre, en principio le habrá dejado la máquina para que escriba más artículos. Claro. Claro, porque claro, es en principio es el primer artículo de muchos que tiene que escribir él. Exacto. Lo que pasa es que todo se desarrolla durante el primer artículo, que porque la investigación se acelera a partir de la aparición del primer artículo en Der Spiegel, que es cuando ya empieza el teniente coronel a dudar de Whistler. Hacen ya las investigaciones de la máquina de escribir, entran al piso, intentan descubrir... Por eso, por decir de una manera, no da tiempo a que haya un segundo artículo. Uh-huh. Pero en principio tiene que haber más artículos. Vale. Se intenta que sea para más artículos. Vale, vale. En principio debería ser eso. Sí, debería ser eso. No creo, sí, sí. Lo explicarlo yo creo que no lo explican, pero bueno, no le dicen que vaya a escribir más artículos ni nada de eso, ¿no? Yo, bueno, pero... No suena, pero bueno, sí, que podría ser perfectamente por eso. Lo dice, pero no lo dice al editor, se lo dice al compañero Paul Hauser, uh-huh, que en uno de los momentos, cuando va al piso de Paul Hauser, cuando se revela que va a decirle que ha decidido hacer un artículo en contra de, que es cuando el compañero le dice que calle, pone la música a tope y le dice vámonos, uh-huh, al piso y hablamos, uh-huh, durante el parque, sí, sí, que es cuando se le comenta que están los tres dramaturgos, los sí, tres compañeros, uh-huh, cuando él dice que quiere decidir, o sea, quiere empezar a escribir artículos, y empezarán por ese, uh-huh, por el de los suicidios, que él ya empieza un poquito a pensarlo en el entierro de Albert Hus, de Alpjeska. Uh-huh. Entonces sí, sí que da a entender que quiere empezar a hacer eso, o sea, hace una serie de comentarios, no te dice, voy a escribir sí, una sí, serie, sí, sí, sí, directamente sí, no lo dice, pero sí que da a entender que va a empezar a ser crítico con el régimen. Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues si queréis vamos a las mejores escenas y peores escenas. El Gonzalo no tiene. ¡Qué majo! Ahora, pues vete pensando la Gonzalo. Eduardo, adelante. Bueno, como he dicho antes, la escena del interrogatorio me parece la más chula. Y ¿el interrogatorio a Krista Marí? Sí, uh-huh, sí, porque es que vemos varios interrogatorios. Vemos varios, claro, vemos la película empieza con un interrogatorio. Sí, claro. Encima que ese es magnífico también, sí, sí, todas esas explicaciones. Brutal, y todos los detalles que muestran ese interrogatorio, con lo de las manos, cuando le dice, mete las manos debajo de los muslos. Sí, que tienen estufas ahí debajo de las sillas. pues a ver, y la peor, pues es que la verdad es que no tengo peor escena, ¿eh?, que me ha gustado toda, claro, me ha gustado toda, de verdad. La mejor, ya te digo, el interrogatorio me ha fascinado, ese que estarán pensando en realidad estas dos personas. Y de peor, es que no, ya te digo, es que ni la actriz, a mí me parece que lo hace bien también, no sé, es que a mí me parece todo chulo, todo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, qué precioso! ¡Yupi! Ya está, bueno, no digo peor escena. A ver, Luigi, coméntanos tú, le damos tiempo a Gonzalo a que se la piense. Muy bien. Ya las tengo. Ah, pero a Luigi, cuéntanos. Venga. A ver, yo me quedo con como lo mejor de la película, quizá los bien tratados y diferencias que hay de personajes en la película, como por ejemplo pueden ser los políticos estos acartonados y anclados en el viejo régimen, como que además que parece que ellos piensan, o creo que lo que ocurre, que ellos piensan que nunca va a cambiar, que va a seguir así toda la vida hasta que se mueran. También esos personajes que viven el día a día, nada más que esperando a ascender, como es el teniente coronel Anton Grubby. Los artistas que parece que realmente lo que solamente desean es ser los malotes, o sea, voy a ser la voz de los oprimidos, ¿no? Es que ahí sí hacen fiestukis, que realmente hacer una fiesta en aquel momento, pues yo supongo que estarían súper controlados si realmente eran intelectuales, ¿no? Entonces yo creo que estos que nos retratan en la película son artistas un poquito de medio pelo, y para uno que ha destacado le han cortado los huevos, o sea, así de claro, acaba suicidándose. Sí, mira, además eso mismo que dices lo dice en la película, porque dice él, pero a mí cómo me van a estar investigando si soy premio nacional. Entonces le dicen los compañeros, bueno, de segunda, premio nacional de segunda. Sí, y luego, por ejemplo, el personaje que podríamos decir que es el protagonista es el que descubre ese concepto nuevo de la vida, que existe, digamos, otra forma de vivir y que también puede explorar sus recientemente descubiertos sentimientos, digámoslo así, ¿no? El amor, la amistad, el arte. Entonces, todo ese compendio de personajes me es lo más atractivo para mí de la película. O sea, eso me resultó impactante. Y luego quizá lo que menos me gustó es el cambio, que ya lo hemos comentado, el cambio tan rápido que nos muestra la película del protagonista, ¿no? De parecer un hombre de hielo a de repente esa eclosión, ¿no? De colores y ya de descubrir todo. Entonces quizás ese es el fallo, entre comillas, que puedes achacarle al director, que podría haberse, como bien decías antes, Abraham, podía haber recortado unas escenas para haber ampliado un poco esa escalera, ¿no? Hasta descubrir realmente el lado bueno de la vida. Uh-huh. Bueno, a ver. Venga, Quique, dejamos a Gonzalo para el final. Bueno, a mí... el guión me parece perfecto. Si el guión es bueno, en general la película me parece perfecta. Como escena, yo es que la escena final para mí refleja toda la película. O sea, el momento que él va a comprar el libro, para mí es... Oh. Es... lo retiro. Piensa otra. Cuando está tirando... Es que si es por escenas, es que esa escena a mí es la que me puso los pelos de punta. Si ya me parece... Es como si... tu cuerpo descansase, como si después de haber estado 2 horas en tensión en toda la película, cuando oyes esa frase y ves su cara, que se queda con la imagen congelada y termina la película ahí, es como si después de estar 2 horas sin respirar, no sé, te quedas tan descansado como él, porque como antes estábamos comentando de que quién ha ganado la película, entre comillas, a ver quién había, te da la sensación de que aunque ahora sea un pobre desgraciado cartero, es más feliz que nunca, es libre. Entonces, Carol lo dice todo en eso. ¿Y lo peor? No puedo decir nada. ¿Algo te parece? ¿No te parece nada peor? Lo único que he dicho un poco, para mí, ostras, es que me parece, yo lo único que dentro de toda la calidad que tiene la película y en general que está todo tan bien, Christa Marie es la única que para mí no está a la altura de todos, para mí. Bueno, venga, Gonzalo, cuéntanos. Son detallicos, no son escenas, son detallicos. Venga. El detallico de que al final de la película, claro, que es de como peor escena, el detalle del ministro de Cultura que se encuentra con el Weisler al final, y claro, y ese es un hijo de puta y se sale con la suya, sale totalmente impune de todo lo que ha hecho, y entonces te deja así, hijo, es lo peor que pasa, tío, eso no mola. Y la mejor escena, el detalle es justo como acaba la película, con esa mueca de felicidad del protagonista, del... ¿cómo se llama ahora? De Calvo, vamos. El Calvo. De Whistler. De Whistler. Claro, porque si el Whistler se pega toda la película, las 2 horas, incluso cuando está ayudando, cuando está haciendo el bien, cuando está protegiendo a los otros, está el tío siempre con una cara, el tío serio, inhumano. Que lo ha cagado en toda la película. No, nada, es que sí, en toda la película está el tío serio. Y claro, la película acaba así. O sea, la última fotograma de la película, que lo congelan, es que por fin tiene una cara de felicidad el hombre, ¿no? Es que el tío, le cambió la mueca, pobre, nada más. Por fin. Además, eso de que no ha cagado en toda la película, arriba no hay baño. Está en un sótano arriba. Sí, como sí. Claro. En un cubo. En un rinconcito. Sí, sí. Hombre, la vida de esta gente está así, era muy espartana. Seguro que lo hacían habitualmente en una cubeta. Cuando se prepara la comida, que parecía un casólico de arroz, sí, sí. Parecía que le echan un churrotón de tomate, parecía pasta de dientes ahí. Totalmente espartano. Pues pero eso es la comida habitual de la gente así, solitaria, ¿no? O sea, que no tiene pareja, no tiene tal, que es o arroz o pasta. Es un día arroz o todavía pasta. Cuando se echa el polvete con la prostituta, es que ni se echa una sonrisa, no. Pues hombre, por fin, al final de la película, me el libro. Hombre, claro. Un abrazo, hombre. Whistler. Ya está. Esto es. Bueno, bueno. Bueno, pues a mí la escena que más me gusta, yo creo que es la del montaje de las escuchas, porque me parece una pasada, porque compendia un montón de información en una sola escena, que además es muy dinámica, con mucho ritmo, todo basado en planos muy cortos, planos detalles de cómo van metiendo el cablecito ahí por los enchufes, cómo lo meten por el papel para que no se note, o sea, todo ese detalle que tiene la escena y toda la profesionalidad y la minuciosidad que vemos en cómo se monta todo el tinglao ese, me gusta muchísimo. Además, pues es una secuencia muy descriptiva, que se nos muestran los métodos de la Stasi y cómo en 20 minutos consiguen preparar el piso, y que además termina mostrándote otros métodos de la Stasi, que es lo de la vecina, ¿no? Que esa secuencia termina cuando ellos salen del piso y se da cuenta que la vecina la ha estado mirando por la mirilla. Wes les llama ahí enérgico, encolerizado, y la amenaza. Le dice, bueno, usted es la señora no sé qué, ¿no? Pues entonces a su hija le vamos a quitar la plaza de medicina como usted diga algo. ¿No? Sí. Pero termina diciéndole, pero termina diciendo la vecina, bueno, a la señora tal, un regalo. Sí, sí. O sea, todas las frases al final tienen. Sí, sí, pero aunque tenga un regalo y lo que sea, la vecina está acojonada, porque luego la vemos en la secuencia de después de la corbata, que vamos. A saber lo que le mandan a casa, igual la cabeza de un caballo. Digo, no se mea en el parqué del Drayman cuando le pone la corbata de milagro, jo. Sí, sí. La deja a la pobre fina, ¿eh? Y luego, esa escena que te gusta a ti y Torso, uh-huh, y la unimos a la escena final que está él desmontando todo el edificio, todo el piso, uh-huh, estirando el cable, sí, es claro, brutal porque sí, termina en el cuarto de aseo estirando la parte de la ducha, o sea, sí, que sí, le han metido cable por todo el piso, hasta el sitio más inverosímil. Sí, sí, además también cuando se lo está diciendo el ministro, le dice, bueno, tenías un micro, sí, un micro, ¿dónde? ¿En el cuarto? Y dice, no, en el cuarto, en el pasillo, dos, en no sé qué, entonces... Sí, el programa completo, le dice, tenías el programa completo. Tenías el pack, Es muy malo el ministro, el muy pack malo, premium, muy mala persona. Tenías el pack premium plus. Y le dice, y encima hacías ñiqui ñiqui fatalmente de mal. Qué malo. Y no hemos hablado de otro personaje que me encanta, que es el de el otro escucha que tiene, ¿no? El del segundo turno, que con con dos detalles, cómo te lo muestran, o sea, cómo te lo describen perfectamente al personaje, ¿eh? O sea, y además es buenísimo, la primera vez que lo escucha, dice, ya están otra vez, dice, joder, a mí cómo me gusta escuchar a estos intelectuales, estoy hasta los cojones de escuchar a curas y a no sé qué. Me gusta a estos intelectuales. Cuando están hablando, que él escucha que están hablando y dice, están hablando, menudo rollo. Sí, sí. Sabemos que solo quiere oír el niqui-niqui. Pero fíjate con dos frases cómo te describen que el tío es un voyeur y que realmente hace ese trabajo no solo por investigar, sino porque el tío es un voyeur y lo disfruta realmente. Además, cuando se despide del otro, le dice, bueno, que disfrutes del trabajo, ¿no? O sea, porque él disfruta realmente siendo un voyeur. Sí. Y es un personaje con dos frases, vamos, te lo describen perfectamente. A Whistler también te lo describe prácticamente cuando va a su casa la primera vez, que es lo que estáis comentando de la comida. Sí. Simplemente la imagen de su casa, prácticamente sin mobiliario. Y lo que va a comer y que se enchufa la tele y no hace nada más, te ha descrito todo el personaje, su vida personal. ¿Ves? Pero pues eso es lo que a mí me chirría de la película, que pudiéndolo hacer así y haciéndolo con otros personajes así, se recrea muchas veces en darte esa información reiteradamente, ¿no? Varias veces, ¿no? O sea, pues eso, cómo es este hombre, la frialdad que tiene, te hacen varias escenas para que veas esa frialdad, varias escenas para que veas cómo el hombre se ha humanizado, ¿no? Pues el no informar de una huida y de lo del informe, de lo del padre del niño en el ascensor, o sea, está un poquito reiterativo en transmitirte algunas ideas, ¿no? Entonces, yo esto es lo que le achaco. A mí la película me parece que es demasiado larga y aunque está todo muy bien hirvanado, todo fenomenal, es que si yo creo que se le podía haber metido tijera por algún lado, ¿eh? Es complicado porque está muy bien y funciona tal y como está, pero si tú hubieras visto una película con esos recortes, sin esas escenas y sin haberlas visto, esas escenas, y más cortita, con un poquito más de ritmo, yo creo que ganaba. Porque el problema es que ya las has visto esas escenas. Yo te digo, si tú no las hubieras visto, lo hubieras visto recortado, es muy difícil porque ya las has visto, claro. Sí, claro. Yo creo que ganaba, pero bueno. Pues. Ah, oh. Bueno, ¿qué dicen nuestros compañeros del Facebook? Vamos a ver, ¿qué nos dicen en el Facebook? Nuestros pues amigos. Facebookienses. Vamos a ver, Alex Curtis nos dice: muy buena peli. Para mí, una mezcla de La lista de Schindler y 1984. Una plasmación evidente y convincente de que por encima de las cadenas y barreras del Estado / imperio opresor vuela muchas veces como puede el espíritu humano. Llámese a este espíritu cultura, arte o creatividad. Joder, Curtis, me se saltan las lágrimas. Oye, qué oyentes más. Así wow. Tenemos, ¿eh? Oh, eso es, qué bien hablan. Intelectuales. Sí, sí. Sí, sí. Es que este hombre le gusta, pues se habrá sentido identificado con, sí, sí, con el personaje de Drayman. Diego Luis Contreras López dice que magnífica. Miguel Urbina, sí, la vi hace tiempo y es muy interesante. Chuck Flanagan, muy buena, pero se hace larga la jodida. El tema da miedito de cojones. No olvidemos que el gran hermano está vigilando. José María Cidoncha, una de las pelis buenas que ves, te gusta y no tienes intención de ver más por densa, extensa y agobiante trama que narra. De todas formas, yo me quedo hablando de pelis de este género con la conversación de Coppola. Yo ahora mismo es que no la recuerdo, la conversación de Coppola, pero bueno. Bueno. También del Jim Hackman, que hacía escuchas, pero era otro. A mí me gusta más, casi más esta. Yo, esta es mi favorito en ese tipo de película. Mira, la única película que podíamos poner un poquito que tiene el mismo rollo, ambiente y trata, no es el mismo tema, pero es semblante, es El Topo. Sí. El Topo, uh-huh, es una película, sí, que tiene el mismo tipo, es el mismo tipo de película, igual, tiene, sí, el, sí, mismo ritmo, sí, pero para que tiene un guión un poquito más liante, porque sí, al haber, sí, más personajes metidos dentro del follón, es lo único que, y es más, esa película te pierde más que esta. Esta es un pelín más lineal, pierdes menos cosas, y aquella es un poquito más liante, hay, sí, muchos más personajes, pero es una película que tiene el mismo rollo. Uh-huh. Sí, también muy interesante, a mí también me gustó, sí, bastante El Topo. Peliculón. ¿Qué más cuenta? Bueno, Alex Curtis repite por aquí, nos dice que otra del tema post-soviet, que es Goodbye Lenin. Sí, señor. Pero esto es en plan, el Goodbye Lenin es en plan comedia, que también es una, sí, película estupenda, pero en plan más... más coña, además muy divertido. Diego Román Maneiro, gran película. En San Sebastián tuvo un éxito notable. Estuvo en cartelera muchos meses únicamente con el boca a boca. Muy recomendable. Bueno, aquí vemos a Jesús Pascual Herrera González. ¡Feliz cumpleaños! Por cierto, eso te iba a decir, ¡feliz cumpleaños! Estamos grabando justo el día del cumpleaños de Pascual. Bueno, pues que no la ha visto y que este va a ser de los que va a escuchar el programa para ver si la ve o no la ve. Eso es trampa, Jesús. Pues te hemos destripado toda la peli. Y ya por último, Abraham Ávila Rodríguez, película recomendable 100%. Qué malas son las dictaduras, vengan de la ideología que vengan. Mismos perros con distinto collar. Ya te digo, sí, son malos. Sí, sí. Y vemos que todas tienen los mismos métodos, todas tienen su policía interna, ¿no? Como aquí, Stasis. Uy, la policía, interna. Bueno, que nos vamos. Bien. Vamos a hacer un paroncito para ir al baño, esas cosas, y venimos en un momentito ahora a presentar la película que tenéis que ver para el próximo mes. Otra, bien, película larga, cabrón. ¡Malditos! ¡Malditos! No tengo tiempo, yo la tengo que ver a cachos, esto no puede ser. Ay, venga, hasta venga, ahora mismo. Las grandes batallas. La aventura. La estrategia. La audacia. Amigos, enemigos y el espíritu de sacrificio. En resumen, la guerra. Este es tu programa. Este es tu podcast. Zafarrancho Podcast. Dirigido y presentado por Esteban. Zafarrancho Podcast. Estás escuchando Películas con Chicha. Películas con Chicha. Bueno, pues ya estamos aquí para presentar la película que tenéis que ver para el próximo mes. ¿Y cuál es? Pues una película de 165 minutos. Toma que ya. No tengo yo todo tiempo seguido para verla. Dios. Joder. Y el pobre Eduardo la tiene que ver a cachos por la noche durmiéndose. Joder. ¡Qué amargura! Vas a llorar cuando ves la película. Y encima, claro, para prepararla bien habrá que verse las tres, porque estoy hablando de El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace. Del 2012, que por cierto nos vuelve a visitar otra vez Christopher Nolan, que no sale del Pelis con Chicha. Le voy a mandar una carta para que venga él con alguna peli para hablar, porque pues sí, macho, no hacemos hablar de películas de Nolan. Christopher Nolan escucha Pelis con Chicha, que me lo ha dicho a mí. Hombre, más le vale. Tenemos declaraciones de Christopher Nolan. Sí, a ver, abrazo. Venga. Ay, bueno, pues. Dale. Pues The Dark Knight Rises de Christopher Nolan, que tenemos programa de Memento, tenemos programa de Origen, y bueno, seguro que alguien acaba eligiendo el truco final o así también. Bueno, pues El Caballero de la Noche Asciende, como se llamó en Hispanoamérica, para nuestros amigos de allí que nos escuchan, y que además hay alguno que ya nos ha pedido también película y que estará con nosotros. Esta es la tercera película de la trilogía sobre Batman que hizo Christopher Nolan, comenzando con Batman Begin en 2005 y El Caballero Oscuro en 2008. Tenemos actorazos, como Christian Bale haciendo de Batman, ahí, de Batman Bruce Wayne, que la verdad hace un papelón. Hace un papelón Christian Bale con esa voz que pone así, hablo así, soy Bruce Wayne. Además aquí pues le tenemos a ese Batman ya jodido ahí por la edad, destrozadete. A mí me mola esta película. Tenemos a Michael Caine, soy el único que le gusta la película aquí del grupo. Michael Caine haciendo de Alfred. El buen Alfred, Gary Oldman haciendo del mejor comisario Gordon que ha habido, Anne Hathaway haciendo de Selina, Catwoman, sí. Vamos, ella estaba entusiasmada porque quería hacer este papel y además sale guapísima, fantástica, sale estupenda, estuvo preparándose 5 días en el gimnasio ahí machacándose y bueno, hizo la audición 5 días a la semana. ¿Eh? ¿Qué pasa? Oye, ¿a qué gimnasio vas? A Anne Hathaway, que quiero ir también. Pues estuvo ahí machacando. O sea, además dice que fue el papel que más exigencia física le ha pedido, vamos. Papel más jodido así físicamente de hacer. Y bueno, que ella estaba entusiasmada. Y de malo tenemos a Bane, que lo interpreta Tom Hardy, aunque no se le ve porque está metido ahí dentro del traje de Bane, que ganó 14 kilos llegando a tener 90 para hacer el personaje. Y es una peli con un malo así moderno que sorprende, porque es uno de los malos que igual no es tan conocido de Batman, ¿no? Es un malo más moderno, sin embargo es el malo que le da más caña a Batman, porque es el único que consigue vencerle físicamente, ¿no? Lleva a Batman a un plano más físico, ¿no? Que igual, pues el Joker o Enigma o otros lo llevan a un plano más intelectual. Aquí es más físico. El Bane este es de armas tomar, meter unas hostias así como, bueno, bestiales. Como panes. Y luego tenemos a Marion Cotillard, vale, como Miranda Tate, no vamos a decir más. Tenemos a Gordon Levitt también como un agente de policía, que tampoco vamos a decir más, porque luego hay sorpresas por todos los lados. Sí. Morgan Freeman como Lucius Fox, el director de las empresas Wayne. Muy bien, bueno, actorazos. Bueno, a mí el guión... Habrá debate porque a mí no debate. Me gustó, tío, me decepcionó un mogollón. Bueno pues pero ya nos metemos. A mí me gusta, además me parece que tiene... el guión casi más redondo de las tres, no sé si la segunda, pero a mí me parece que esta tiene el guión más redondo, que unifica perfectamente la historia, las une perfectamente. El problema que yo le veo, que ya hablaremos de ello, es el malo, pero... El malo también me gusta, lo que pasa que, claro, es que Heath Ledger hizo un Joker tan espectacular y con un carisma que se llevaba la película de calle. Y aquí, pues, claro, Bane, el pobre, pues... Es que a Bran se lo cree. Se lo cree. A mí me gusta. Se cree que es buena la película y no lo quiere inculcar. Pues no. Bueno, está basada en varios cómics, en La caída del murciélago del 93, en El regreso del caballero oscuro de Frank Miller del 86 y en Batman, La tierra de nadie del 99. Y bueno, aunque se cree que Nolan en realidad había pensado una trilogía, realmente no es verdad. Lo que pasa es que el éxito de la segunda, pues casi le obligó, la productora casi lo obligó a hacer una tercera y le dio todo lo que quiso, porque él no quería hacerla, pero le empezó a pedir, pues quiero escribirla con mi hermano y quiero hacer lo que me salga de las narices y quiero toda la pasta que me deis. Y claro, le dieron todo lo que quiso porque la segunda salió muy bien, tuvo mucho éxito de crítica y de público y bueno, le dieron casi manga ancha, ¿no? Y luego pues es la novena película que más ha recaudado 1,000 millones de dólares. De esos millones USA, o sea, 1 billón de esos USA, que ahí son los billones son más pequeños que los de aquí. Así como tema de la película, pues parece que Christopher Nolan quería que esta simbolizase lo que es el dolor, ¿no? Mientras Batman Begins, por ejemplo, era el miedo, el Caballero Oscuro era el caos, pues esta es el dolor, que además lo sufre Bruce Wayne en sus carnes. La diseñadora de vestuario, Lindy Hemming, tardó 2 años en diseñar la capa de Bane, basándose en una levita de la Revolución Francesa y en una chaqueta del ejército sueco. El mismo traje de Batman tiene 110 piezas separadas, que luego se unían todas pues con una capa de poliéster de alta tecnología, un traje de la pera, pasada. El rodaje fue en Pittsburgh y como anécdota, por ejemplo, pues un ladronzuelo pues intentó llevarse un coche de policía de los del rodaje y se largó por ahí con él, y cuando le paró la policía para detenerlo dijo, no, yo soy un actor de rodaje que estaba aquí entrenando con el coche este, probando. Y luego también como anécdota, pero está del lado oscuro, pues hubo en el estreno un asesino, James Holmes, que entró en un cine en Colorado y mató a 12 personas, hirió a 159 con una máscara así en plan Bane, y cuando lo detuvieron empezó a gritar, soy el Joker, y cosas así. Pues esto fue... Yo creo que eso fue porque fue tan mala la película que se puso a... ¡Toma ya! En toda la boca. No, que ya lo tenía pensado de antes. Afortunadamente ya viene Ben Affleck y va a arreglarlo todo. Pues ha salido un fotograma por ahí que está de puta madre. ¿Qué cabrones? Sois unos cabrones. ¿Ves? Todo el mundo diciendo, Ben Affleck, vaya mierda Batman que va a ser. Y ahora todo el mundo cuando ha visto las fotos, qué bueno, si este va a ser el mejor Batman de todos. El traje es bien chulo. A mí es como me gusta, gris lo de dentro y negro, o por lo menos eso parece. El traje, el actor no. A ver, el actor, pues mira, como tiene la cara tapada. El Ben Affleck, que no, no pasa nada. Pues a mí me parece que va a ceder. Yo me he ido autoconvenciendo también, ¿eh? A medida que ha ido así la producción adelante, me he ido autoconvenciendo porque he visto que la película tiene unas pintas de ser una mierda increíble. Entonces he dicho, bueno, pues al final igual lo único que se salva es el Ben Affleck. No, yo creo que va a ser un buen Batman, ¿eh? Yo creo que va a ser un buen Batman. Yo creo que sí. Yo creo que da el perfil. Bueno, que bueno, tenemos, bien. Tenemos, a ver, en música, no sé lo que dirás, Luigi, aunque no te gusta la película, pero en música tenemos a Hans Zimmer. No, no, a ver, no he dicho que no me guste la película, he dicho que tampoco es para tirar cohetes, pero esta película está bien, muy larga y en algunos momentos algo pesa, pero la película está bien. Y sí, sí, la música es genial, es brutal, de mis favoritas. Pues tenemos aquí a además, Hans Zimmer. Ahí la hicieron como las dos anteriores, Hans Zimmer y no, no, en esta no, Howard. En esta no, en esta no está James Newton Howard, dijo que no, porque la anterior que hizo, ¿y cuál fue la anterior? El truco final, me parece, que fue la que hizo entre medias, porque tiene, entre medias de cada película de Batman hacía otra. Y no sé si era el truco final o ahora no recuerdo, pero no contó con él. Solo contó con Hans Zimmer, entonces se enfadó y dijo que no venía esta y no participó en esta. Ah, bueno, entonces puede ser que me haya equivocado porque algún tema viene firmado por él también. Seguramente porque, claro, el tema de Batman está rescatado de la primera, ¿no? De las dos primeras. Entonces hay temas rescatados, leitmotiv, cosas así, que entonces hay algunos temas que estarán firmados por los dos. Pero él directamente en la partitura de esta, de los temas exclusivos de esta, no participó. La de Danny F. Man, la de Batman. Esa es que es chula. Sí que sí. Es la mejor. Ay, bueno, en fotografía tenemos a Wally Pfister, que ya hablaremos también, porque aquí descartaron el hacerla en 3D, pero querían hacerla toda en IMAX, y al final... No, porque las cámaras de IMAX son enormes, meten mucho ruido, eran un peñazo, y al final hay un batiburrillo aquí de formatos, hay parte en 35, parte en 65, con negativo 65, con cámara de 70, parte en IMAX, es un poco lioso, pero bueno. Pero este director de fotografía, la verdad que es potente, le viene además la afición de cuando tenía 11 años, porque en su barrio rodaron Pasión por el Peligro del 73 con Burt Reynolds. Entonces él vio el rodaje y dijo, coño, yo quiero hacer películas, y ya empezó ya con 12 añitos ya a rodar cortos en 8 milímetros. O sea, le viene de afición de pequeñito ya en la fotografía a este director de foto. Ya, bueno, y es pues... el director de foto de Nolan, de todas sus películas. Tiene el Oscar por origen. Os invitamos a ver esta tercera película de Batman, de Nolan, para que veáis que es una mierda y podáis escuchar el próximo Películas con Chicha. Claro, que es muy buena, muy buena. Y si eso, veis las tres, lo bueno es verse las tres del tirón, ¿eh? Verse las tres porque, joder, es que tiene mogollón de referencias a las anteriores y cierran muy bien tramas de las anteriores, ¿eh? Vale, intentaremos que esté el hombre picaraza también, que por cierto tampoco le gusta esta. Sí. Y pero bueno, intentaremos que esté, que sea aquí nuestro experto en cómics. Experto en cómics, gracias, sí. Gonzalo, yo creo que es buena película. La peor de la trilogía, pero es una buena película. Que escúchame, que yo no la he visto, maño, que no tengo ni idea. Pues hay que verla. No, yo creo que ha acertado Itoso de que tiene el guión más completo. Yo creo que tiene el guión más completo de las tres. Lo que pasa, a mí, por ejemplo, lo que menos me gusta es que hay dos o tres personajes que no me terminan de convencer, sobre todo Matthew Modine. Creo que es Matthew Modine, ¿no? El que hace el de policía. Sí. A mí no me termina ese personaje. Pues con el giro final. Cuando ocurre el giro final, dije, ¡ay, ya me lo han encajado todo guay aquí! Bueno, pues yo me lo esperaba ese giro final. Y las peleas no me terminan de convencer. Las veo muy artificiales, entre Batman y Bane. A mí no me termina de convencer que Bane utiliza todo el tema este de las críticas sociales hoy en día, de la crisis y tal, para... Sí, la excusa para... Claro, para ganarse a la gente, ¿no? Y que luego eso es una excusa para joder al personal, ¿no? Y eso no me gusta, porque a mí me parece un tema muy serio para que se lo tomen aquí en la película chufla, y parece que por parte de la producción de la película se lo toman aquí a chufla, ¿no? Al tema, lo desprecian un poquito, y eso no me hace gracia, por ejemplo. Y sobre Anne Hathaway, guapa aquí, yo creo que Anne Hathaway no ha estado guapa nunca, pero bien. ¡Toma! A mí es que es una actriz que no me termina. Y no me gusta nada el papel que hace. Es que no me gusta, no me encaja ese personaje. Esa tía no me gusta. Vale, tus huevos, Kike. Me sabe mal, pero es verdad. Es que no me gustó desde el primer fotograma que aparece, no me gusta. Tío. Está guapa hasta Los Miserables, con el pelo corto. Joder, tío, pues a mí no me ha gustado. Yo guapa no la he visto nunca, tío. A mí. Y la mejor papel que le he visto yo a ella es una película que hace con James Gyllenhaal sobre amor o drogas y algo así, sobre las enfermas de Parkinson, que ella tiene un problema de Parkinson y si no toma un medicamento, bueno, se le va la pelota a lo bestia y tiene muchos temblores en el cuerpo. Entonces eso psicológicamente a ella le afecta mucho y no puede tener relaciones con personas porque todas las veces que han conocido el problema que tiene la han dejado. Entonces psicológicamente ella está muy afectada. Pues esa película es un papelón, ¿no? O sea, hace un papelón, pero el resto de películas no me ha convencido nunca. Igual sí, empieza por sorpresa, ¿no? Es una petarda. Empieza por sorpresa, ¿no? Igual sí, hace un buen papel también. Bueno, ya vemos que vamos a tener mucha controversia en esta película. Ya nos estamos pegando, estamos presentando la película, o sea que cuando sea el debate va a haber sangre aquí. Hombre, si yo fuese de las casas, lo hubiese cerrado. Bueno, voy a venir con el bat cinturón aquí y todos los gadgets para meter de palos aquí a todo el mundo. Pero es buena película, ¿eh? Yo, a mí los batarrans y me voy a cagar. Creo que casi un placer, ¿eh? Que hayas venido aquí y todo, te digo. Muy bien, Kike. No, vamos a ver, para mí ha sido un placer estar con vosotros, casi sí. Nada. Y decir que, hombre, que es un lujo un programa como este que le dais la oportunidad a un oyente a participar y elegir la película que él prefiera. Eso me parece que es un detallazo. O sea que para mí ha sido una cosa. Oye, pues muchas gracias, Kike. Hombre, no. Eso lo hago todo por no decir nada a mi superior. Y más te vale que digas eso, ¿eh? Que si no, luego te mandamos a Luchi a casa y ya. No, si se entera a Montoro no le diré ni a Montoro ni a Rajoy. Bueno, pues nada, venga, un saludo a todos y nada, ya sabéis, el mes que viene, El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace. Bien. Un saludo, bueno, a todos. Pues, Spiderman. Ah, bueno, oye, y los métodos de contacto. Dinos los métodos de contacto. El correo nuestro es contacto@podcinema.net, ¿vale? Si queréis participar en Pelis con Chicha, pues ya sabéis, elegís una peli y nos la comentáis. Y eso, que full spoilers, ¿eh? La comentamos de arriba abajo, sabéis que el Pelis con Chicha es así. Oye, Eduardo, me ha gustado mucho este Pelis con Chicha. Sí. ¿Dónde puedo descargar los anteriores? Pues si, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, si Anne Hathaway se mete en internet y se mete a pocinema.net, escuchará todos estos capítulos. Net. Ay, cuánto me gusta participar. ¿No tendréis un grupo en el Facebook? Hombre, sí, Maño, estamos más de 800 seguidores. Casi 900 ya, sí. 900. Qué bien, qué barbaridad. Pues nada, que eso, que estamos aquí encantados de que vengáis aquí todas las semanas a participar, Kike. Sí, sí, sobre todo todas las semanas. Ha sido un placer. Sí. Todos los meses. Pues vaya, hoy estamos espesitos, ¿eh? Sí. Muy bien. Eso. Llevamos ya aquí casi las mismas horas. No, llevamos las mismas horas que la película, que lo que dura la película ya. Sí. Joder, siempre nos pasa igual, últimamente. Y sin parar. Un abrazo, amigos. Venga, un abrazo a todos. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Chao. Pocinema, las tomas falsas. O sea que no son reales. No, sí, sí son auténticas, solo que se suprimen. Pero si son tomas falsas, ¿no son de verdad? No le eches, sí, joder. Son buenas. ¿Qué te pides? Sería Gonzalo. Bueno. Ay. Pues nada, cuando queráis. Venga, vamos a empezar. Venga. Y que moya, esto lo días, todos es así, ¿eh? Bueno, pero vosotros lo dirigís, ¿eh? Vosotros decís y yo no tengo ni puta idea de esto cómo va, ¿eh? Pues nosotros tampoco, te creas, ¿eh? El Abraham, que... Sí. Yo aquí sí. Lo normal es que empecemos el podcast y Eduardo cuente el final de la película. Vamos a empezar. A ver. Pero bueno. Venga, dale caña. Vamos para allá. One, two, three. Oh, y eso. Sí, sí. Y tú hablas mucho. Tú hablas mucho, pero es mal. Luigi no habla, tío. No, Luigi no habla nada. Oye. Me tienen acobardado. Oye, está Luigi ahí. Pues me voy a callar un poco. No, hombre. Qué va, tío. Si el invitado eres tú, joder, que te vas a callar. Pero yo no quiero hablar tanto, tío. Parece que me la he visto esta semana dos veces y me acuerdo de ella perfectamente. Yo también, ¿eh? Yo me la vi el sábado pasado y luego esta semana en tres trozos, porque no podía vermela seguido. Los cabrón, tres actos. ¿Sabes lo que pasa? Que yo la vi normal y luego la vi en original subtitulado por ver un poquito... Me parece que está súper bien doblada la película, ¿eh? Es... No, vosotros el original subtitulado no lo habéis visto. No, yo no. Vale, pues me parece que el doblaje en español es quitando un personaje, bueno, un personaje tampoco, quitando el momento del chiste que hay en el comedor, que es el único en el que tiene más énfasis en alemán, en el resto está muy logrado en español, ¿eh? Muy bien, muy bien. De puta madre. Bueno, pues volvemos, venga. No, tú has estado fenomenal, ¿eh, amiguete? Bueno, joder, pero... el Quique. Qué muy bien, muy bien. Vosotros. No, no. Luigi, has hablado muy poco, tío. Qué mal me sale. Escúchame. Esto he hablado yo varias veces. En el Pelis con Chicha suelo hablar poco porque prefiero que hable el invitado. Porque como al invitado pues le hace no solamente presentar su película, sino que le hace ilusión participar y eso, pues ya casi prefiero yo estar más calladico y que pero el invitado está hable hablando, más. Estaba hablando de Luigi. No, pero nada, Luigi. Si tú vas a hablar por los codos. Deja al ninja, que es que se viene arriba. Que se ve que quería hablar mal, Gonzalo. Sí, porque yo quería hablar más porque la actriz, la Lisa Marie esa, Lisa Marie, actúa de puta pena, maña. Pero vamos a ver yo lo que no entiendo es por qué está todo el mundo coladito por ella. Tampoco es que esté tan... No, eso sí que es verdad. Lo que pasa es que en la Alemania de esa época se ve que son feas, todas. Pateutona la prostituta, que parece... Eso sí que es el estandarte de... Parece una atleta de la Alemania. Una de las bueno, a ver, y para el trajín que lleva, atleta tiene que ser, porque... Pero parece como que parecía como que designaban una prostituta por edificio, ¿no? La Stasi decía, venga, ala, a espiar. Esconder los micrófonos bajo las tetas. Y como para encontrarlo, vamos, ya tenías que escarbar. Ay, qué malos somos. Es que hay que ser germano para entender esa belleza. Yo la entiendo. Son germanos. A ver, de todas formas, mejor que haya donde agarrar que... Bueno, ya, eso ya cada cual tiene su gusto. Qué hueso, qué papincha. Bueno. Pero Pichi ha hablado muy poco, tío. Yo le he echado de menos porque yo soy una persona que estoy bastante de acuerdo normalmente con lo que comenta Luigi en las películas y eso. Me ha sabido mal que no haya comentado hoy mucho. Lo justo, ya está. Yo estaba apuntando que no me ha gustado cosas que habéis dicho y lo voy a pasar a mi colega de la Stasi. Bueno. Venga, métele caña a la película. Yo no la veo ni sé cuál es. Joder. Batman. El Caballero Oscuro asciende. La leyenda renace. La última, ¿no? Sí, la última. Joder. ¿El Caballero Oscuro cómo? La leyenda renace aquí. Muy bien. Asciende, creo que era en Hispanoamérica. Esta no la he visto. Porque vi la primera de la trilogía y me pareció un peñazo. Mucho peor. No, esta es la que sale el muerto haciendo de Joker. Esa es la segunda. Me parece una puta mierda película. Y la ¿qué dices? Si es un peliculón que te cagas esa. ¿Cómo que me estás poniendo? No. Espera. Ponme Wikipedia y ya está. ¿Pero esto qué es? Ay, Dios. Me pareció un la primera parte me pareció un peñazo. La primera igual es la más floja. A mí sí que me gusta la tercera. Está muy bien, a mí me gusta la trilogía mogollón. A mí la tercera, la tercera es la que no me gusta. Joder, a mí la tercera es la que menos me gusta, pero me gusta. No le gusta a nadie, a mí sí, a mí me gusta mogollón. No la he visto. Me costó la tercera. La volveré a ver porque anda, sale Morgan Freeman. Hombre, claro. Maquillado. Sale maquillado, ¿no? Es el director de las empresas Wayne. Es el que hace los cochecicos y no. las armas. Anda, la hostia. Vale, vale. Venga, presentas tú. Sirve para todo. Vamos para allá. Abraham.